93.5. Hola, hola, hola, Gerli Sarandí, el pueblito Villadomínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola a todas las villas, hola a todos y a todas, hola Gerli, no sé qué me falta, Domínico. No, ya, Villa Tranquila. ¿Cómo se llama? De donde nunca me acuerdo, de Crisia. Hola, la Maciel, Temperley, es decir, Lomas, Temperley, el sur, el oeste, el este, hola San Justo. Matanza, La Ferrer, González Catán. Hola San Miguel, que tenemos un oyente. Hola San Miguel. Un renguero de San Miguel. Le mandamos un beso bien grande a toda la gente que nos está escuchando, que nos está haciendo el aguante. Temas. Hace como una horita que estamos pasando música y la gente viene pidiendo lo que quiere escuchar. Bienvenido Danu Rengo Vázquez, nuevo oyente de Sin Careta, que dice que llegó de una gira renguera. Y de casualidad vio... Qué bien. Bueno, contanos qué pasó, qué no pasó, qué tema tocó, qué tema no tocó, porque nosotros no pudimos ir, básicamente. Claro. Así que, bueno. Estaría bueno. Bueno, gracias al Mono Vázquez, a... El gallito, siempre ahí firme junto al pueblo. Gente que viene pidiendo temas, escuchando Sin Careta y haciendo el aguante todos los domingos. El Duende Desprolijo anda por ahí dándome gusto. Duende Desprolijo sube una foto, no sé si son fotos lo que sube Duende Desprolijo, que me gustan. ¿Están buenas? Están buenas. Tatuajes, estoy mintiendo. Tatuajes, tal cual, tatuajes. Tatúa Duende Desprolijo, así que agréguenlo y miren qué onda. Que nos haga un tatuaje de canje. Sí, claro. Que te hacemos el chivo y vos nos tatuás, Duende, ¿te parece? Claro, que nos pase un tatuaje de canje y venga acá a hacer una entrevista, lo que quiera. ¿Y cómo, pregunto, no? ¿Cómo está Montes hoy? Porque no nos preguntamos al aire cómo estamos. ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien, la casa está en orden. No, por favor. Mejor no hablar. Lo que podés ponerte es un micrófono y dejá de tocar ese botón de mierda. Perdón por la palabra mierda, que es muy molesto. Perdón por la palabra botón. El día que estuvo acá haciendo piso y tiene un micrófono ahí, rompe los huevos porque le gusta romper los huevos. El día que estaba acá haciendo piso y estaba Leandro haciendo lo mismo, sí, que él, decía, che, de verdad, qué molesto que es esto. Y ahora lo seguís haciendo. No Leandro, Marita era la que le hacía. Marita. Mara le hacía lo mismo. Mara le hacía. Y él sigue, ¿viste? Porque uno no se da cuenta de cómo nos molestan las cosas hasta que no nos pasan. Aún así, te pasan a vos, te molestó y te olvidás y lo tenés que volver a hacer. ¿Te das cuenta? Él no aprende de sus errores. el ser humano, en realidad, me parece. El ser humano, ¿no? es malo el ser humano. Malo, malo eres, ser humano. Bueno, ese que está molestando, que ustedes ven que hablamos con alguien que no... ¿Que no está? Bueno, es Jonathan. Aparte, Robles en los controles. Le hablamos de onda, porque después yo escucho el programa y parece que lo estamos cagando a pedo todo el tiempo. Sí, no sé por qué. No, es que esto es radio, no se ven las caras, pero siempre estamos sonriendo. Jonathan Robles en los controles técnicos, la magia de Sin Careta está en sus manos. Así que, Flavia... Aquí, haciendo lo que se puede, digamos. Giovanna. Hey, hoy tengo PC, estuve trabajando para hay una para foto que consta en Facebook, tu trabajo. Hay evidencia de que trabajo muy duro. Bueno, hoy tenemos, estamos así como enérgicas, porque venimos de un cacerolazo, fue una semana movilizadora. Así es. Nada, ¿qué podemos decir que no hayas dicho ya? Porque tantas cosas he visto en Facebook. Ahora nos vamos a meter. En el único medio, digamos, que podíamos ver algo, porque los demás se dedicaban a hablar de cualquier otra cosa. Sí, la plata que le encontraron a Florencia Kirchner es como que sobrepasa, se presupuso. Che, escúchame, hoy tenemos consigna además. Nos estábamos olvidando. Hacía mucho que no poníamos una consigna para que la gente... ¿Vamos a tratar de poner una todos los domingos? No estamos teniendo éxito con esta. Sí, algunas respuestas ya tenemos. Pero bueno. Te vamos a pedir a vos que estás escuchando que le agites ahí a tus amigos. Te voy a compartir de nuevo la foto, la vamos a dejar. Por si no quedó claro. Escúchame, en Facebook estamos en Vanina Montes, que es mi Facebook personal. Estamos en Sin Careta, en la página Sin Careta. Buscá Sin Careta y dale me gusta y ahí te enterás de todo. Y estamos en otra página que tenemos dos, porque no sé por qué tenemos dos, porque Facebook nos cagó una, qué sé pasó, yo. No sabemos qué. Sin Careta FM, ¿sí? Así que o Sin Careta FM, ahí te estamos dejando la foto de la consigna. La idea es que entren a la foto a dejar el comentario, porque si no nos quedan comentarios desparramados por todos lados. Y esto vendría a ser así, la consigna es clara y no tan clara, porque dice, ¿qué has hecho? Que acá se quejaban del qué has hecho, del qué has hecho, tía. Miramos mucho los Simpsons en gallego. Escúchame, ¿qué has hecho cuando te han dejado? Dice, preguntamos acá en Sin Careta. No, ¿qué has hecho cuando te dejaron? Es como muy abierta la pregunta. Claro, la gente se fue para un lado. No nos vayamos al amor, digamos. Nos pueden dejar de diversas formas. O sí. Por algo la gente se fue al amor. Todos se van al amor. Es que la pregunta me parece que da para irse para ese lado. Para reflexionar, digo, viendo los comentarios, qué loco que cuando uno piensa en que me dejan, estamos hablando de, nos vamos al abandono y no pero a que aparte, me dejan hacer de positivo. O sea, vos me decís... Me dejan ser, sería maravilloso. Que claro, te ¿qué has ser, hecho? La revolución. Si me dejan, te hago la revolución. Pero no me dejan. Pero todos nos vamos al abandono con la palabra dejaron, ¿no? Una cosa loca. Pero bueno, está buena esa respuesta. Y aparte, no solo al abandono, sino que también a la... Y bueno, yo me deprimo. boludo, posta. Bueno. Bueno, la consigna es libre. Tu interpretación también. Nosotros lo que queremos es saber tus técnicas. Queremos saber y aprender en comunidad. ¿Qué haces realmente para sentirte bien en ese momento? Algunos escuchan Arjona. Ay, Dios. Yo en mis 15, 16 escuché Arjona. Algunos la Berizo. Algunos la Berizo, no te va a gustar. Ay, no te va a gustar. Tremendo. También. Las pastillas del abuelo. Y podemos seguir, chicos. Hay un par de seguir. Callejero que si le das play, replay, te morís también. Jugando es tremendo. Bueno. ¿Quién no se mató con un mismo tema muchas veces para seguir llorando? Porque es como que querés... Vos sabés que yo leí que el cerebro busca comprensión. Por eso es como que pones el tema triste, porque necesitas sentirte acompañado en ese momento. Te podés ir a tomar una birra y a fumarte uno por ahí, digamos, y qué sé yo, funciona. Si hay que sufrir, hay que sufrir bien. Hay que sufrir bien. Puteemos, lloremos, pero con una cerveza, con un algo. ¿Qué es eso de andar llorisqueando por los rincones un poquito? No, hay que patalear, hay que gritar, como cuando eras bebé, viste, que querías algo y no te lo daban. Escúchame, ¿nos contaron alguna? ¿Qué hace la gente? Sí, pero después lo vamos a ver, porque yo quiero que la gente ponga más cosas. No quiero... Vamos a ver si se copa. No, claro, la consigna es, ¿qué has hecho cuando te dejaron? Necesito que entren a esa foto como lo hizo ya Solange. Agradecemos mucho a la gente que está participando. Leandro, que casi lo obligué, pero que no está, se fue, se toca a Leandro con una de sus bandas, no me dijo ni dónde ni cuándo como para publicitarlo, tiene perfil muy bajo Leandro Pérez. Leandro, pero contestó a la consigna. En un ratito te vas a enterar qué hace Leandro, el operador, el otro operador de Sin Careta, el saxo de la chupandinga, de pezón, de no sé, de brujas. De brujas. Es como un drupi del rock. ¿Qué hace Leandro cuando lo qué hizo Leandro cuando lo dejaron? ¿Qué hizo Solange? ¿Qué hizo Flavia, que también contestó? Sí. ¿Qué hizo el Mono Vázquez? ¿Qué hizo el Gallito de la Gente, cantante de la chupandinga? Ojo, perdón que yo diga este comentario, por ahí queda mal. Yo nunca fui dejada. ¿Posta? Te lo juro. Qué hija de puta. Siempre dejé. Hablo de relaciones serias, ¿no? Del pibito que me gustaba, y oh, se fue con la novia otra vez y me cabió, ¿no? Por eso me pasó cuando tenía 14, 15 años, me pasaba mucho, muy seguido. Pero de dejar de relación así, de que siempre fui yo, así que no he tenido... Ya te va a pasar. No, ni hablar, ni eso hablar. No escapa nadie. Y voy a hacer eso que... Voy a hacer eso que puse ahí, ahora, 100%. Ahora vamos a tener técnicas para ver qué hacemos en esos momentos. Bueno, escuchá, vamos a tener un acústico en vivo de Maquena Zambonini también, que le agradecemos mucho que re predispuesta que aceptó improvisó. Venir a último momento. Nos va a contar algo sobre un festival que está organizando también para la gente inundada, así que va a estar bueno poder conversar con Maquena. Así que más tarde vamos a tener también el... A Maquena acá haciendo música en vivo. Vamos a tener lo que pasó, que estuviste escuchando, así arrancamos el programa con audios de lo que pasó en Avellaneda el día del cacerolazo. Ahora nos vamos a meter en ese tema. Y tenemos también audios exclusivos de lo que fue ayer. Ayer hice gira tributo. Ah. Era noche tributaria, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Noche de tributo en el Zona Sur. Me fui primero a Sadar a ver a los chicos de Parador 66, tributo a Papo y Riff. Y trajimos un audio de la noche de Parador 66 que la rompió en Sadar. Y además terminamos la noche en la fondita de Avellaneda con la gente no? de Pezón Radioactivo, tributo a Redondo, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Así que qué buena noche, qué buenas. Las dos bandas son muy buenas. ¿Qué noche TT podríamos decir en este caso? Sí, la verdad que sí, sí. Sí, la verdad yo me quedé con unas re ganas de ver a Parador. Juro por Dios que quería ir, Adri, si me estás escuchando. Preguntaron por ya, vos. Ya había arreglado con otra gente, pero nada, me quedé con ganas. A ver si tocan, no sé, más seguido, loco, no tocan nunca. Y mira, yo te digo una cosa. Tanto Parador, que como que obligatoriamente diría yo, y Pezón Radioactivo me vienen preguntando cuándo es la próxima fecha Sin Careta. Mirá. Y se viene tu cumpleaños. Y se viene mi cumpleaños. Así si que querés, me parece hacemos que el 41. En septiembre, septiembre hacemos la fiesta Sin Careta nuevamente y ya lo tomamos también como que el cumpleaños de la radio. Yo empecé a hacer radio, no en Sin Careta, pero mi primer programa de radio... Sí, lo hice un 1 de septiembre. Perdón. Mi primer programa de radio lo hice un 7 del 7, a las 7 de la tarde. ¿Sí? Del 2008. 7 del 7 del 2008. ¿Estamos saliendo al aire? Pregunto. Sí, perdón. ¿Por qué no se está escuchando? Porque me dice que Solange, que no nos estaría escuchando. ¿Otra vez? Me está jodiendo. F5 le pongo. Acá estamos saliendo. Estaríamos saliendo. Bueno, por ahí es porque estamos sobrepasados de por ahí hay mucha gente oyentes, escuchando. Que estaría bueno que se manifiesten de cuerpo presente si tienen algo calentito para tomar porque estamos congelados, loco. Hace un frío acá en la radio. Qué frío que hace, loco. Ayer hizo un frío de locos también. Se escucha perfecto, dice Susana La Pipi, que nos está escuchando. Muchas gracias, Susana. Escuchame, por escuchar. Qué bueno tenerla PC acá, estoy re contenta. Estás contenta, ¿no? Joaquín Soler me pone, vamos, escuchando. Bien ahí. Así que Joaquín, el guitarrista cizazo de Parador 66. Me cae re bien, Joaquín. Nada, te mandamos un beso y bueno, perdón que ayer no estuve, estaré en la próxima. Gracias, Joaquín, por convidar ayer. Ahí va, ¿eh? Gracias, Joaquín. Alguien que la entendió, che. Va así como ese tiene la que gente ser que quiere. El recibimiento a la prensa de las bandas, ¿eh? Ahí tiene que mandar un músico y me diga, Vanina, vení. Vamos. Federico dice que se escucha. Sí, se escucha, así se que... escucha, dice Fede. Bueno, bien ahí, chicos, bien ahí. Buena onda. Muchas gracias Joaquín, por estar del otro lado. Vaya. Escuchame una cosa. Dime. Vamos a arrancar el programa. Vamos a arrancar. Porque si no se va a hacer una presentación. Ya hace media hora que estamos hablando, mirá. Pero bueno, te estamos contando todo lo que vas a tener en Sin Careta. Así que bien ahí. Está bien. Hoy tenemos cosas, vamos un a ver. Programa decir que tenemos con cosas. Contenido, viejo. Hoy vas a escuchar a Parador 66 en vivo, ayer lo que fue Sadar. Vas a escuchar a Pezón Radioactivo en la fondita. Vas a escuchar lo lo que pasaba en el cacerolazo en Avellaneda. Tenemos un montón de audios más. Tenemos un montón de canciones acorde a la situación. Así que nada, de bandas que por ahí no conocen, así que escuchen, que siempre está bueno escuchar alguna banda. Las próximas fechas del fin de semana también, que se vienen fechas muy, muy interesantes. Así que quédate acá en Sin Careta. Arrancamos, cacerolazo. Primer cacerolazo en contra de Macri. Primero que me toca a mí comentar. Tenemos la noticia, dice: pese a la lluvia y la cercanía del partido de Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores, una aclaración para mí un poco irrelevante, miles de personas se sumaron al primer cacerolazo contra el gobierno de Mauricio Macri en protesta de los aumentos en los servicios de gas, luz y agua. La protesta se sintió con fuerza en las redes sociales, en el único lugar, digamos, que se pudo ver, donde se intentaron instalar los hashtag 14J y Chau Aranguren, aunque finalmente los trending topic, mirá la que me tira, fueron cacerolazo, ojo, o sea, hashtag cacerolazo y ruidazo, además de obelisco y Acoiti Rivadavia. El epicentro fue el obelisco, aunque hubo concentraciones en toda la ciudad de Buenos Aires y la Quinta de Olivos, y además en las provincias, porque estuvimos viendo por Facebook que... En todas las plazas, todas. Bueno, además, dice acá, el cacerolazo fue acompañado de concentraciones. El epicentro fue el obelisco, aunque hubo convocatorias en unos 50 puntos de la ciudad de Buenos Aires. Una movilización a la Quinta de Olivos y protestas en todo el país, como en Rosario, Mendoza, Bariloche, Córdoba y Mar del Plata. La Plaza de Mayo fue completamente vallada, aún así la sede gubernamental recibió una amenaza de bomba que resultó ser una falsa alarma, nosotros estuvimos, yo estuve, el gallito estuvo en el obelisco, creo, si no el me equivoco. El gallito estuvo en el obelisco, me dijo, así es, con ahí... un rallador, se fue con todo. Yo me fui a la Plaza Alsina en Avellaneda, acá en el barrio, llegué un poquito tarde, más pasada a las 8, porque trabajé, salí 8:30 del trabajo, llegué corriendo, sin cacerola, y ahí, gracias a Dios, o gracias a la revolución y a la gente que no da más, me encontré con mucha gente conocida, entre ellos el Mono Vázquez, que tenía una cacerola, y el Mono Vázquez, sí, estaba en Avellaneda, sí, con una cacerola y una cuchara. Loco, llovía y hacía frío, No, a ver, qué lástima a la gente que no pudo venir porque está lloviendo, sí. Dijo. Mirá cómo te sale la gente. Como en un toque, yo no sé si la gente se da cuenta de eso, pero se organizaron, loco, en un pedo y todos a las 8 estaban caceroleando, ¿me entendés? O sea, nada, Macri, te mando un beso, qué sé bueno, yo. Bueno, en Avellaneda... vos llegabas a la Plaza Alsina y escuchabas esto, y esto pasaba, y si cerrás los ojos y sos del barrio, o imagínate tu plaza, tu centro, tus vecinos, sonaban así. Bye. trataron mal, lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Lo que escuchabas era la Guille, haciendo... Guillermina Rock haciendo un cover. Van a sacar un disco, que creo que es un disco cortito que van a sacar, porque han dicho que frente a estas nuevas cosas que está viviendo el país, está bueno recordar unos temas de aquellas épocas. Interprétenlo como quieran. Eligieron este de Piero, Para el pueblo lo que es del pueblo, que en realidad no sé si lo puedo pasar porque me parece que era medio privado, pero no me importa. ¿Está en YouTube? ¿El de la Guille? Ah, no lo vi. Bueno, joya, está en YouTube, así que lo pueden escuchar. Me pone más contenta aún. Van a estar tocando, Guillermina, de dicho sea de paso, este 6. O sea, este... ¿Qué día sería 6? No tengo ni idea. 6 de julio, agosto. 6 de agosto, exactamente. 6 de agosto, sábado. Sábado, 6 de agosto. Va a estar tocando en Museo, junto a Raza Urbana, que no escuché. Vamos a tener que escuchar a ver qué onda. Avenida Rivadavia al 11.000, Museo Rock, el Museo de Liniers. Así que nada, si querés escuchar este tema, no sé si lo harán, pero tienen otros maravillosos, te podés pegar una vuelta y tomarte una cerveza con quien habla. El sábado 6 en Museo. Bueno, che, las repercusiones políticas del primer cacerolazo a Macri, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, dijo que no hacen falta, Facundo Moyano no participó y el Momo... Venegas fue más allá, no lo vi, todas las frases, no se hicieron cargo, no les importa nada, la verdad que fue autoconvocado, había un montón de gente. Mauricio Macri asumió la presidencia el 10 de diciembre del 2015, 7 meses después se realizó el primer cacerolazo contra los desmedidos aumentos de tarifas en todo el país. Los dirigentes políticos del oficialismo y la oposición no quedaron ajenos a la espontánea manifestación y dejaron sus impresiones de lo sucedido el día de la manifestación. El diputado del PRO, Pablo Tonelli, dijo que hay que tenerla en cuenta a la marcha y valorarla como a todas las manifestaciones. Sin embargo, en diálogo con Red Nacional, el legislador consideró que no hacen falta las protestas porque este gobierno está abierto al diálogo. En este sentido, recalcó, resulta más productivo sentarse en una mesa y discutir topes que hacer cacerolazos. Decime en qué mesa, porque los aumentos ya los hicieron, la plata no alcanza para nada, no, el sueldo se redesvalorizó. No estaríamos comiendo, querido, así que bueno, ¿qué va a ser? Por su parte, el también diputado Facundo Moyano salió rápidamente a señalar que no participé de las manifestaciones de ayer, pero que desde el gobierno nacional se tienen que hacer cargo de las medidas que toman. Otro que se mostró cercano al oficialismo fue el sindicalista de UATRE, Jerónimo Momo Venegas, quien directamente dijo no lo vi al cacerolazo y... que no puso mucha atención. En diálogo con Radio Belgrano, reconoció que el gobierno cometió errores en el tarifazo, pero son aceptables porque encontró un país destruido, dicen. Desde el kirchnerismo la visión fue completamente distinta. Rodolfo Tayade, diputado nacional oriundo de Malvinas Argentinas, habló con Perfil.com y señaló que había mucha gente en plazas y avenidas. Según su visión, que a 7 meses de gobierno se coman una protesta de estas indica dos cosas: que la ciudadanía está absolutamente consciente de sus derechos y además, si bien se trató de convocatorias de defensa del consumidor y tema tarifas, vi bronca en general con el gobierno. Por último, consideró que todo lo que está tapando por los medios, la gente lo salió a expresar. Oscardo Romero, jefe del bloque justicialista, consideró que el tarifazo no deja dudas de que es evidente el daño que está causando y que se trató de una manifestación muy importante que demuestra la angustia de la gente. En diálogo con el portal de Perfil.com disparó: la gente no sabe si morfar o pagar el gas. Por último, Adriana Grana, bloque Frente para la Victoria, PJ Nuevo Encuentro, señaló que esta marcha debería indicar un cambio al gobierno, un camino al gobierno. Al igual que Tayade, remarcó que los medios lo obviaron. No se lo pronunció ni en vivo ni nada. La convocatoria fue escondida y la tapa de Clarín lo demuestra. Como fue imposible ocultarlo, Mañeto ahora lo pone en una cosa militante. Bueno, amigos, amigas del mundo entero, porque gracias a las compañeras feministas estamos saliendo también los miércoles por la red Nosotras en el Mundo para España, El Salvador. Sabemos que a través de FM La Mosca nos escucha gente de República Dominicana también. La realidad es que la gente que pagaba 100 pesos de gas ahora está pagando 2.000. Para tirar un estimativo, no te estoy diciendo valores exactos, pero en relación a eso, aumentó el gas, la luz, el agua, todo un 400%. Sí, un 400%. Los sueldos no, las paritarias que se lograron más avanzadas eran un aumento de un 25, un 30%. Sin embargo, la comida y los servicios de elementales para la vida, como lo es el gas, en invierno encima, que estamos en Argentina pasando un invierno bastante fresco, subió un 400% y los sueldos en paritaria subieron un 25%. Así que imagínate que la estamos pasando mal. Algunos la están pasando muy bien. Claro. Claramente. Siempre porque sucede, cuando el pueblo, ¿no?, la pasa mal, hay un par que la pasa muy bien. Uh-huh. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Don Incienso, recordando viejas bandas, el espacio del recuerdo de las bandas que queremos que se vuelvan a juntar. Por favor, la Rolinga también, media la pila. La Rolinga anda posteando cosas, pasa que hay alguien que anda con ganas. Se andan haciendo ver, pero nada. Bueno, nada, sí, Don Incienso, tema Ave tan singular, temón, disfrútalo. Especial para este momento, para cerrar el tema cacerolazos, digamos. Cacerolas, el tema. Bueno, ahí estamos al aire porque nos equivocamos de tema. Son cosas que pasan, suelen pasar. ¿Qué va a suceder? El Mono Vázquez dice: las únicas medidas del aumento de asignación universal por hijo, del monotributo, etcétera, etcétera, por los laburantes, no las aplicaron todavía. ¿Qué carajo están esperando?, dice el Mono. El monotributo subió encima, ¿eh? Para los que somos monotributistas, además de todo eso y que el sueldo está igual, subió el monotributo, estamos pagando más. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Ahí también dejaba anteriormente, che, es el momento de dejarme mensajes en el muro, chicos, mientras buscaba. Tenemos eso también. Bueno, entonces mientras vamos al audio y después ponemos el tema. Mientras está el audio lo buscamos. Acorralado está, se llama el tema. Acorralado se llama el tema. Eso. Vamos a un audio que tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que sucede de que... Mira, yo tuve una discusión en mi casa el otro día que fue algo como, o sea, escuchar este audio me hizo pensar que, wow, tenía razón, ¿entendés? Algo tan simple como una persona que en realidad jamás pasó lo que nosotros, vos, yo, el vecino hemos pasado, no sé, no tener para la sube, no poder comprar lo que tenemos ganas, no poder estudiar lo que tenemos ganas, no, todo eso en este audio. Y te invita a reflexionar. Te invita por mínimamente, ¿no? Si lo querés escuchar y no sos tan pequeño de mente, como sí me pasó en mi casa, que no quisieron escuchar nada de lo que yo quería mostrar. Ya lo vi. Esto de que se genera, de que, bueno, tiene plata, no nos va a robar, porque tiene plata. El que tiene plata quiere más plata, chicos. Es así. Todos quieren plata. Y de esto habla un poco el audio este, a ver qué opinan. Digan algo después. Ahora imagínate que tu primer trabajo es con tu papá, que es un millonario gigantesco, que tiene la obra pública más grande de la nación y de toda América, y que lo que te toca es ser el jefe de eso. Bien, tenés 25 años, sos un pibe, desde bien chiquito ya naciste siendo millonario. Fuiste a las mejores escuelas privadas, tus vacaciones incluían viajes por todo el mundo y tuviste empleados siempre. Empleados en tu casa, empleados que te cocinan, empleados que te llevan, empleados que te cuidan. Creciste en una cuna de nubes de algodón y cristal y desconocer lo que es quedarse sin guita, no tener más plata para un trago en una discoteca o comer pizza de pan al horno con salsa y queso mantecoso. Conociste el mar desde muy chico y fueron mares de Europa, además de los mares argentinos. Antes de conocer a tu país, conociste a otros países, sus culturas, sus lujos. Nunca te metiste la mano en el bolsillo y dijiste, no me alcanza, ni en la cola de un supermercado, ni a la hora de mirar un par de zapatillas con ignorancia en un negocio, ni pensaste en la posibilidad de trabajar o estudiar, porque tenías dinero y podías estudiar para hacer lo que querías hacer. Preso de tu libertad, tu destino no era más que el de regentear o gerentear empresas heredadas de alguien que la hizo desde abajo, como tu padre. Tus deseos fueron siempre órdenes, porque fuiste el mimado de tu propia familia, que cada día que pasaba era un poco más rica. Sí, quizás tenías alguna tristeza como los niños ricos, pero esa es otra historia. Nunca un jefe te hizo quedarte más horas por la misma plata. Nunca te regañaron por llegar tarde. Siempre pudiste faltar para terminar tus estudios con toda tranquilidad del universo y el dinero. Jamás fuiste a hacer las compras en un supermercado o almacén, quizás ni a un kiosco. Desconoces absolutamente lo que implica un viaje en colectivo, porque desde chico no solo tenés auto, tenés una fábrica de autos y podés elegir color, modelo y detalles. La primera vez que te subís a un subte es a los 50 años y te asombra, pero te bajas rápido. Nunca sentiste en cualquier noche la mezcla de miedo a que te roben con el frío del invierno, en una parada de colectivos a las 3 de la mañana en un barrio que no es el tuyo, para luego viajar una hora y media hasta tu casa, a donde entras metiendo la llave, mirando a los dos costados antes de hacerlo. Tu momento de máximo terror fue cuando te secuestraron 12 días y ahí te diste cuenta que la vida era real. Y lo resolviste como resolviste absolutamente todo en tu vida, con dinero, con mucho dinero. Y volviste a la libertad que te dio siempre el dinero. Quisiste ser gerente, lo fuiste. Quisiste fundar una empresa a los 24 años, la fundaste, y con la plata de tu padre. Quisiste ser gerente de varias empresas más a la vez y lo lograste, empresas de tu padre. Quisiste ser presidente de Boca, lo lograste. Quisiste ser diputado, lo lograste. Quisiste ser jefe de gobierno, lo lograste. Quisiste ser presidente, lo lograste. Entonces, sí, el cielo es tu único límite, y no te queda otra más que ser sincero. Seguir con tu ideología, lo único que tenés, tu manera de ser y de vivir. Tus vivencias fueron siempre las mismas, acolchado en el poder de ser siempre, siempre, siempre el jefe. Jamás respetaste a ningún presidente y menos a un cura, bastante menos a un papa, porque toda tu vida fuiste jefe. Tuviste una vida que no fue muy alocada, entonces no tenés ni idea de qué es el riesgo en la vereda. No conoces el mundo real como lo conocen las mayorías. Haciendo el vistazo rápido, podríamos decir que si te sacaran del dinero, no estarías preparado para la vida. Pero el dinero te condena, te manda y te obliga. Y así es como avanzás en el mundo. Jamás hiciste algo que no querías hacer. Repartir pizza en bicicleta de noche, trabajar en un circo, atender una verdulería, cortar el pasto, pintar una casa, trabajar en un McDonald's, ser telemarketer, cajero de un supermercado. Jamás escribiste un currículum vitae con todo el pánico que te da equivocarte. Jamás te sacaste una foto 4x4 para juntar en un currículum y te pareció que saliste mal. Jamás buscaste trabajo en el diario. Nunca miraste un aviso de buscamos repositor en un supermercado para evaluar si tomabas ese trabajo o no. Jamás levantaste un balde con material para construir. Jamás agarraste una pala. Nunca supiste lo que es decirle a un hijo que no te alcanza la plata. Nunca sentiste la tristeza de decirle a un sobrino que no se puede ir a Disney. Nunca cambiaste de marca de cigarrillos porque no te alcanza. Nunca evaluaste al principio de mes si comer afuera una o dos veces en el mes o pedir delivery solo cada 15 días. Nunca usaste la misma remera durante 3 años porque tenés 5 remeras y nada más. Nunca tuviste la ropa sucia. Nunca lavaste ropa ni a mano, ni con el lavarropas automático, ni la llevaste al laverrap. Nunca pediste una zanahoria, una plantita de lechuga chica y una cebolla en la verdulería porque nunca fuiste a la verdulería. Nunca te pareció un lujo poder comprar una Coca-Cola. Nunca te pareció, maná del cielo, poder comprar dos gaseosas para comer en un restaurante. Porque la primera te la tomaste demasiado rápido y nunca fuiste a comer afuera. Tomaste despacito la Coca-Cola esa de vidrio chiquita, fría y finita, con olor a vainilla, para que te rinda hasta el final de la comida. No hiciste nunca una fila para que te atiendan en un pago fácil, porque el pago fácil es tuyo. No sacaste nunca el turno a las 5 de la mañana en un hospital para que te atiendan a las 3 de la tarde. No sentiste jamás el olor que emana de un comedor o de una escuela pública, ese olor pesado, olor a rico que sale de la cocina. No sabes lo que es ahorrar en un chanchito pesito por pesito para poder comprar ladrillos para hacerte una pieza nueva en el barrio. No conoces lo que es tener que elegir entre hacerte un corte de pelo o comprar los libros de la escuela. No tenés la menor idea de qué es pedir un aumento, la tensión que te genera saber que te lo pueden rechazar o echarte. Jamás fuiste una popular, ni sacaste una entrada haciendo fila, ni para un partido, ni para un recital, ni para nada, porque naciste con la pulserita VIP en tu muñeca. Nunca corriste un tren y se te escapó. Nunca sentiste la agobiante felicidad de ver que una persona se para y se baja del colectivo y te podés sentar después de un rato de viajar parado. Nunca usaste una combi ilegal que va a toda velocidad para transportarte de un punto a otro de la provincia. Nunca viajaste en un micro de larga distancia con la comida escasa que te dan cuando viajás. Nunca le pediste a alguien que te traiga algo de otro país porque acá no se consigue porque ibas y lo comprabas vos. Nunca te echaron del trabajo. Jamás te sancionaron por llegar tarde. Nunca usaste la SUBE ni tenés una. Nunca hiciste un paro. Nunca frizaste una prepizza para comerla algún día. Nunca frizaste asado para calentarlo más adelante. Nunca hiciste un guiso ni tenés idea de cómo se hace. Quizás nunca comiste un guisito. Nunca sentiste frío. Nunca evaluaste la caro que sale un ataúd para ser un querido, para un ser querido, ni hiciste el esfuerzo de juntar plata entre muchos para el velatorio. Nunca le tuviste que pedir prestada plata a un amigo con la cara desencajada de la vergüenza y prometiendo devolverlo en dos o tres cuotas, aun cuando la suma sea pequeña. Nunca tuviste que ir a vivir lo de tu vieja, lo de tu hermana o lo de un amigo porque te separaste de tu mujer. Nunca compraste un DVD screener trucho en una esquina. Nunca te tomaste una birra en la calle. Nunca tuviste la barba crecida porque no tuviste tiempo de afeitarte. Nunca compraste un coche usado ni te querías matar cuando viste cuando salía el seguro de ese auto. Nunca fuiste a un baño público lleno de mierda y medio y toallitas usadas. En tu vida entraste ni entrarás a un baño químico. Nunca le hiciste un mate cocido a nadie. Pero te toca ser presidente. Elegiste el presidente y una mayoría te elige, entre otras opciones, para que seas presidente de todos. Y cuando llegás, haces lo único que sabes hacer, que es ser jefe. Sin absolutamente ninguna historia que avale que conoces la vida real. Porque naciste, creciste y te vas muriendo en la nube de algodón y risas. Y nosotros aquí, del otro lado del alambrado, pretendiendo que tengas sensibilidad social, esperando que comprendas a un mundo que no conoces, soñando con que en realidad entendés en carne propia lo que significa vivir en este país, creyendo que podés evaluar algo que jamás viviste, añorando que por más que no conozcas el funcionamiento de la sociedad, a las personas y a sus historias, vas a saber trabajar sobre ella y sobre todos los sueños de las personas. ¡Qué tontos fuimos! Sin careta. Bueno, vamos a escuchar entonces y nos vamos a la tanda, che. Vamos a escuchar Acorralado de Don Incienso. Temón que viene al pelo. Y nada, tandita y volvemos. Más un pipí y esas cosas. Y, sí, después te vamos a contar más. Este viernes festejamos el cumpleaños de la Chupandinga, el Día del Amigo, todo en la Fondita de Avellaneda. Colón 494, Esquina Beruti. Vamos entonces con Don Incienso, tanda y más Sin Careta.

Se ríe. Bueno, escucha, hay gente escuchándonos hoy, mucha gente, un domingo diferente. Está fresco para salir, ¿qué van a hacer? Un domingo diferente. ¿Qué podés hacer? ¿Será el frío? ¿No hay fútbol hoy? No, estaría pasando no estoy nada al tanto, en el mundo, me parece que no. Porque está la gente por acá. Juanjo Benavente, le mandamos un beso grande. Gracias, Juanjo, compañero, por estar ahí. Vanina, un saludo de parte de toda Huapampa. Estoy escuchando, abrazo, compañero. Escúchame lo que yo te quiero decir. Necesitamos unas vacaciones gasoleras. Este año más que otros. Así que el que nos quiere invitar a algún lado en el veranillo... Tendríamos que... Arrancamos la campaña a partir de ahora, pleno julio, cagada de frío en invierno. Te estoy escuchando mal, no sé si sí, soy yo. Campaña verano 2016, no, 2017 sería. 2017 sería. Vacaciones 2017, recibimos invitaciones de sí, alojamiento, sí. Alguna radio sí, compañera. Sí. Por favor. Alguna radio compañera de la costa que quiera llevar Sin Careta edición verano a su... claro, eso es verdad. Tenemos una humilde carpita que se ha inundado, pero le vamos a seguir teniendo fe. Yo tengo que arreglar la mía también. Bueno, ahí está. Con que la radio tenga un lugar donde un poner la carpa. Un toque, ahí estamos, dos nos carpas, arreglamos. Dos carpas. Va todo el equipo. Obviamente. Va todo el equipo, tenemos que llevar operador, llevamos todo, cronista. Aparte, no sé, bueno, podemos ver qué onda. Hacemos radio de la playa, mirá lo que te digo. Qué bueno, ¿te imaginas en patas, así en la playa? Bueno, toda la gente de las radios amigas, toda la gente que nos está escuchando en la costa, empiece a movilizar a sus radios amigas, a ver si alguna radio... Nosotros, por ahí la comida nos la pagamos. Vendemos artesanía, alguna sí, cosa, armamos un evento. Hacemos ahí, animamos fiestas, no sé. Pero el alojamiento estaría bueno y el pasaje eso, ni por te favor, cuento. Aparte lo que va a estar el alojamiento en la costa, este sí. Año, mamá, aprieten los cantos, chicos. Porque... Vamos a ver si podemos hacer algo para que nos den... Podemos ir toda la temporada, 3 meses a trabajar a la costa, no nos jode, de enero, febrero, marzo. Nosotros hacemos acá el último programa favor, a fin de diciembre. Sería maravilloso que suceda. Podemos arrancar el año en tu casa, si querés, si vivís en la costa o en Córdoba, ¿no? No donde quieran, ¿eh? Ustedes nos invitan y nosotros vamos, no importa dónde es, la cuestión es salir de acá, De última, si hay que pintarte una pared, y la pintamos también. Podemos pagar con... Escuchame, la era del trueque y loco que vuelva. Bueno, le mando un beso grande a Juanjo Benavente, a toda Huapampa, una banda de folclore, rock folclore. No, es folclore, chacarera, pero tienen una onda rock and roll. Aguapampa, de las mejores de zona sur, loco. Tocaron el 8 de julio, en la previa, el 9 de julio, en los eventos que hizo Avellaneda, ahí en la Plaza Lolita Torres. La verdad, le rompieron los chicos, ¿eh? Y hay videos para subir, que todavía no lo hice, perdónenme, ya lo voy a hacer, vengo atrasadita con esas cosas. Bueno, un saludo grande a Juanjo y a toda Aguapampa, a Perro Viejo, a todos. La verdad que una rebanda, loco. Se las recomiendo. Donde vean que toca Huapampa, vayan. Bueno. Por más que te guste el rock, anda. Vamos a ir a buscar. Está Joaquín Soler acá también, diciéndome, vamos, vamos todo. Tengo al gallito yo acá que me dice, nos vamos todos para la costa, me pone el gallito. Bueno, es lo que podemos decir. Pamela dice que nos manda saludos a todos y a mí, y que se le encantó una remera que le hice. Bueno, muchas gracias. A mí también. Así que me parece, Pamela, que te voy a cagar la remera. ¿Qué de qué era la remera? Era de Los Redondos, de octubre, pero simplemente el mirá el la que me regalaron a mí. Mirá, a ver, mirá, a ver para, quiero... Porque mirá, me dijo que me iba a mostrar, a ver. Esto es mostrada al aire de la remera... Perdónenme, para, me voy a... ¡Oh, boluda, en serio! Yo la vi, boluda. Bueno, es una mezcla igual, ¿eh? Igual está bueno, me gusta. Y atrás, sacate el pelo, que no leo. Misa Ricotera, Hipódromo de Tandil, 12 de marzo de 2016. Tenemos, dice Indio, pero abajo tiene el logo de octubre. Me gusta igual. Me gusta. Me gusta porque es como tiene que ser, negra, lo que tiene que decir. Bueno. Hermosa mi remera. Un saludo, Pame, me alegro mucho que te haya gustado. Un beso grande. Bueno, che, no sé, si alguien más nos está escuchando. Escuchame, y nos mandó un mensaje y no lo leímos, déjenlo en el muro, porque la verdad que se nos van a veces algunos mensajes. Gracias a toda la gente que está escuchando de verdad verdadera, porque necesitamos que nos escuche, sino al pedo, ¿vio? Si no es al como pedo, al si pedo. Te espero. Bueno, vamos con la consigna, ya que dijiste al pedo. Ah, es verdad, estaba ahí. De algún lado venía, ¿no? Claro. Ay, estoy cagada de frío, chicos. Pero te... No, claro, la remera es divina, pero ponete el suéter negro porque... Escuchá, además de eso todavía tenemos para pasar parador y... Porque con esta me fui ayer a ver, estoy re sucia, como sabes. No, bueno, se descubrió no que estaba que sucia. Eso. Ay, me poní bueno, pero dije, con esta, te iba a decir, con dije... Con esta fui a ver, parador. A pesar no de activo y te estoy acá haciendo el programa. Estoy acá haciendo... Si eso no es rock, muchacho, no sé, mira. Escúchame, para la ¿cómo es? Chuni. Para la Chuni... Que ayer me preguntaba, te admiro cómo haces tantas cosas, hoy te fuiste a ver a Parador, ahora estás acá mirando a Pezón, mañana te escucho y estás haciendo la radio, bueno, ¿cómo hago? No me baño. Es una pérdida de tiempo, ¿te das cuenta? Claro. En la vida, si vos tenés que hacer cosas, no te puedes andar bañando. Yo no me explico cómo haces tantas cosas, quiero, ahí está la explicación. Te quiero decir una cosa, se te va a complicar ponerte el con las cosas de la radio puestas, digamos. Sí, bueno. No pasa nada. Escuchame, vamos a ir entonces a lo que es la consigna, ¿verdad que te la busco? Vamos arrancando un poco. Sí, la consigna es... Vamos a tirar aunque sea un par de comentarios, porque esto parece que si no, sí. Nadie nos dijo nada no y no es así. Tenemos muchos, así que vayan dejando más. ¿Qué has hecho cuando... De última, inventen. ¿Qué has hecho cuando te dejaron? Es la consigna sin careta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú cuando hecho te dejaron? ¿Cuando te han dejado? ¿Qué has hecho tú cuando te dejaron? Bueno, ¿qué tenemos... Dice la gente? Tenemos el primero que comentó fue Leandro. Leandro Pérez, operador de Sin Careta, saxofonista de muchas bandas, la Chupandinga es la principal. Dice: aparte de deprimirme e intentar volver a algo que ya no existía durante un año, nada, dice. Aguanten los amigos con los boludos que estaba, si no era por ellos seguiría deprimido. Eso es algo en lo que coinciden varios. Casi todas las respuestas, pues debe ser que casi todos que contestaron era gente chupandinguera, por ahí por ahí. que valora muchísimo la amistad y sabe ver el valor de la amistad aparte. Bueno, pero deprimirme e intentar volver a algo que no existía durante un año. Un año, ¿no? De duelo ahí con un... Digo, más o menos ese periodo, ¿digo o no? Sí, sí, sí. Pero usted, digo, ¿sin careta esto o no es sin careta? Escúchame, depende... sacate los auriculares y ponete suéter. No te puedo ver más así, Vanina. Por favor, una loca, ¿no? Me están por llevar a... Trastornadísimo. Ahí vas. Eran dos minutos. Ahí está. Mamá de... Bueno, escucha, lo que yo digo es esto, depende el tiempo que tenés de duelo, es cuánto había durado las más largas dura más el duelo, si te no, dejan no al comparto, toque... comparto, me parece que el duelo dura, creo... Lo que dura. Lo que dura, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de... Tampoco creo que pase por una cuestión de que si se querían mucho o se querían poco. No, es verdad eso. Qué sé yo, la verdad que he terminado tan bien. ¿De qué depende? Yo siempre dije anteriormente de que había dejado yo. Y siempre que dejé, fui y le dije, mira, loco, está todo re bien, te re quiero, te re banco, pero no, por esto, esto y esto. Y tengo la mejor relación con esa gente, ¿entendés? O sea, para mí es esa, es ir y decir la verdad y sincerarse frente a la otra persona, ¿no? Si te quisiste, ¿entendés? Después no podés estar hablando mierda de otra persona o esas cosas que suceden. Mirá lo que me dice, todo porque todo tiene que ver con todo. El gallito de la gente había opinado antes cuando hablábamos en otro post. En otro post. Que no lo vamos a compartir porque no da. Inventó un estribillo, ¿viste? Justo lo que yo decía que no me bañaba, porque era, dice, es lo que dije yo, o la lucha o la ducha. Claro, uno no puede, va, cacerolía, te vas a ver a Pezón, te vas a... y encima te bañas. No, muy bien, ahí va a sacar una canción que va a hablar de mí, el gallito de la gente, y que el estribillo va a ser que no me ducho. Perfecto, voy a quedar como una sucia de perfecto. Mierda, gallito, por favor, bueno. Te lo pido. No me hagas esto. Salió a la luz. Bueno, tenemos otra respuesta. Así es. Antes de escuchar Parador, vamos a escuchar a Parador en Sadar. ¿En vivo lo que pasó al señor? Genial. Sí, en vivo. Escuchame, lo que pasó. Sol. Sol sí. Nos dice, deprimirme, llorar, trabajar mucho, salir otro tanto, deprimirme y dejar todo, incluso la carrera. Y gracias a Dios y a mis amigos, apaciguando el dolor con los pibes en la mesa. Otra que valora los chupandinguera amigos. Chupandinguera fiel. Cosa que todos tenemos en común a veces, ¿no? Esto de trabajar mucho. Yo la hago esa, ¿eh? De llenarme de actividades como para no pensar me ayudó también a mí. A mí me dejaron muchas veces, Flavia, quiero que lo sepas. A vos no te dejaron nunca, a mí me dejaron muchas veces. Me hace sentir un solete, quiero decir. Me dejaron muchas veces me dejaron. Otras dejé, otras me dejaron. Pasa que. Nada, qué sé yo. Sufrí mucho. Hay una cuestión de arraigo, me parece. De necesitar, digamos. Y creo que uno puede seguir estando con una persona que ya no está de esa forma, está de otra y. Puedes seguir, me parece, con no sé, bueno digo pero yo. Cuando querés, duele, porque vos querés estar con esa persona. El tema es cuando dejás o sos dejado, en realidad. Porque el es que sos dejado es más jede que cuando dejás. Sí, que, claro, totalmente. Así que, porque, sí. Bueno, te puede doler, pero vos decís, bueno, ya está. Ya está, sí. Me da pena por la otra persona. Igual pero nada, bueno. Hay que hacerse cargo de las decisiones de que toma cada uno, ¿no? O sea, si vamos a dejar, vamos a dejar. Si no vamos a dejar, no dejemos. Decidámonos. ¿Eh? Claro. ¿Sí? No sé si... Escuchá lo que te digo. Está esto de llenarse de trabajo, yo lo aconsejo para llevar, si la estás pasando mal porque te dejaron, actividad, seguís en movimiento, seguís haciendo cosas. No, lo peor que puedes hacer es conocer gente en la cama y... ¿Entendés? No te quedes con el chocolate y la serie, larga eso, salí de la cama. Para la noche, dude. Hace cosas que en el hacer uno encuentra. En el hacer uno encuentra nuevas cosas, encuentra un motivo para seguir, encuentra no pensar, entonces está bueno. Y acá otra que habla de los amigos, así que está bueno también empezar a no aislarse, porque encima uno tiende a hacer todo lo que no tiene que hacer cuando está mal porque lo dejaron. Te aislás, comés, dormiste, hacés todo lo que no tenés que hacer, hay que hacer otras cosas. Ya vamos a seguir hablando, todavía vos podés dejarnos tu respuesta, ¿qué has hecho cuando te dejaron? Así es. Yo una vez hasta le rompí un vidrio. No. Posta. No. De la puerta, me estoy acordando, de por ahí no tenía que haber dicho, ya lo dije. Ya está, ya rompiste un vidrio. Fuimos con una amiga en el auto... Y agarramos una piedra y le rompimos el vidrio. ¡Bigote! Y le tiraste el... tiraste la piedra. No, bueno, uno hace cosas, sí, qué sé yo. Estaba enojada. Bueno, perdón. Está bien. Prefiero romperle un vidrio que por ahí... Estaba enojada y en pedo. Porque ¿qué tiene que ver ir a romperle un vidrio? Bueno, sí. Nada. Después me arrepentí, pero igual estuvo muy bueno. Éramos Telma y Luis. Claro. La adrenalina de... Me imagino todo. ¡Dale, boludo, dale, que lo rompemos! Sí, sí, sí, sí. Sí, tremendo. Encima yo tiré la piedra y no se rompió. Y la mina era la que manejaba. Entonces yo me bajé, como ella manejaba, y digo, bueno, voy, le tiro la piedra, una piedra enorme era. Pero había que pegarle justo en el vidrio. Le tiro la piedra, lo rompemos, subo y arrancamos, que ella manejaba. Claro, corrí. Claro. Entonces me bajé yo, tiré la piedra. No, rebotó en el vidrio. Se bajó ella, enojada, y me dice, todo tengo que hacer yo. Y ahí salimos las dos cagando subiendo el otro. Digo, ¿él se supo que eras vos? No, ¿qué vas a ver? Habrá dicho, pasó un pelotudo. Ni siquiera era su casa. Era la del vecino. Le tiró la del vecino, tremendo. Bueno, cosas que suceden. Escuchá, en la Parador vida 66 tocó. No lo haría más, le quiero decir a todos los que ven, porque si no voy a conseguir novio. No, nunca. Vas a estar igual algo... no quiero novio, pero bueno, no voy a conseguir una cosita nada, ahí, como un chonguis, para divertirme un rato. si esta ni en pedo, boludo, después viene y me rompe todo lo vidrio en la casa. Claro. No, era muy joven. Escuchá. vamos con Parador 66, ayer en Sadar, gracias a los chicos de Parador, por la buena onda, por todo, la verdad que la pasamos muy bien, un show de la puta madre, sonó divino, se vio hermoso, rock and roll al palo, loco, y fue una noche impresionante la de anoche, así que muchas gracias a todo Parador 66. En Sadar, está grabado con mi celular, chicos, ustedes saben que somos un medio pobre y no tenemos cámara, ni filmadora, ni nada como para hacer un buen registro. Uh-huh. Con lo que tenemos, hacemos, y así suena Parador 66 en Sadar desde mi celular, que está más o menos bueno, me lo compré hace mucho, hace poquito, pero igual no llega a ser una cámara. Thank you. especiales. Siguen reprochando nuestros morales. Lo que yo hago no está mal. Para donar. Traeme un licorcito, algo. Qué frío que tengo, Dios mío. Tremendo, tremendo. Che, Joaquín Soler dice, parador en sin careta, qué bueno, gracias. muchas gracias a ustedes, loco, de verdad. La verdad que nos encanta parador. Si hacemos la fiesta sin careta, tienen que venir a tocar. Sí, sí, que la otra vuelta se la perdieron. Se la perdieron. Así te lo digo. Primero de septiembre, che. Es mi cumpleaños. Ya tendríamos. Así que vamos a ver cómo cae. Cae jueves, un sería el sábado 3, loco. Nadie tiene plata el sábado 3. Claro. ¿Sábado 10 de septiembre te va? Puede ser, ¿eh? Puede ser. 10, estamos bien con él. Porque ¿sábado 10 de septiembre de 2016? La fecha, me parece. ¿Fiesta sin careta? ¿O sábado 17? No, ya mucho. 10, 10. Ya muy lejos de tu cumpleaños. Tendría que ser el sábado 10, ¿no? Tendría que ser. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos pensando, che. Así que parador, piense para el 10 de septiembre... Si pero, les cabe, hacemos si les cabe. La fecha sin careta, que en la primera no estuvieron. De una, me dice Joaquín, ¿eh? Al toque, ya tengo el sí del guitarrista, que es como que digamos, no es poco decir. ¿Cómo toca la guitarra? Por favor, Joaquín, contrólese, contrólese, Joaquín. Impresionante. Un aplauso para Joaquín, loco. ¡Bravo! Impresionante. Posta, no porque está escuchando, loco. Es impresionante, boludo. Yo se lo he dicho en otra oportunidad. Pero aparte te quedás sí, sí, así mirando, ¿viste cómo mueve los dedos? ¿Y cómo sale todo ese sonido de ahí, loco? Sí, impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad... Todos igual, ¿eh? El sí, bajo, no, el sí, bajo es otra. Bajo... Edu, yo cada vez que lo escucho, Edu, el cantante, tiene la voz más parecida, papo. Impresionante, loco. Cada vez mejor. Y bueno, Adri, que ya sabemos, Adri es el drupi de todas las bandas. La verdad es que nosotros los queremos a los chicos, porque sí, los queremos es posta. Pero no te estamos pero exagerando. Pero si tocaran para el culo, le diríamos que tocan para el culo sí, también. Sí, porque los queremos. Porque los queremos, tal cual. No te estamos exagerando. Si nunca viste a Parador 66, donde veas la próxima fecha, tienen la página Parador 66, le das me gusta. Andá y comprobalo vos mismo, claro, vos misma. Vas claro, a ver lo que te estamos diciendo, no estamos exagerando, ¿eh? En lo absoluto. Para nada. Para nada. Escúchame una cosa, acá tengo tu comentario a qué has hecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho cuando te dejaron? ¿Qué haría? ¿Qué haría en realidad? Porque nunca te dejaron. Bueno, claro, ella contestó que en futuro iría, puso, iría. Creo que iría, que me iría, dice. No se hacía acá, nunca la dejaron. La chica que nunca la dejaron. Bueno, loco. Es buenísima. Es buenísima, boluda. Puede bueno, pasar. Está muy bien, escúchame. No quiere decir que no haya sufrido, no sean pelotudos tampoco. No, bueno, pero no la dejaron. No el dejamiento quizá. Escucha esto, dice, creo que iría a Finisterre con Vanina. Ah, y me tomaría una garompa. Tomemos una sangría mejor. Sí, pero la garompa de que todo te chupa un huevo me parece que es la mejor opción, porque hay que aceptar que la gente está para enseñarnos cosas en unos determinados momentos de nuestras vidas, ¿entendés? Y está bueno valorar ese momento con el otro, en ese momento, y ser feliz en ese momento, porque la vida es esos momentos. Así que vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible. Y ya. Y no seamos caprichosos, no ni caprichosas. Porque a veces es mucho capricho esto de yo quiero al otro, yo quiero al otro. Es verdad, es verdad. Si el otro no quiere, no quiere. ¿Para qué? Que se vaya, mejor. Tal cual. Escuchá, creo que cuando me dejaron, me fui a Finisterre con vos. Igual vos pusiste un par de veces. Un par larga. Pues me deja mucho. ¿Pero funcionó o no funcionó, boluda? Funciona. Me deja mucho. Porque debo decir que me dejarán mucho porque soy sucia. No. No, boluda, ¿qué estás diciendo al aire? Vanina, cortale el micrófono. Siguiendo boluda, con el hilo de la conversación. Le cortamos el aire a Vanina, la mierda. Che, dame el micrófono. Déjame que me incendie al aire, si total me estoy inmolando. Che, creo que me iría a Finisterre, dice Flavia, con Vanina, amiga. O sea, el tercer comentario a la consigna también nombra a los amigos, digo. Como para remarcar palabras claves y hasta ahora tendríamos que hacerlo. Depresión es una de ellas, chicos. O sea, que parece que sí o sí, sí hay que deprimirse un poco. Es sano también. Hay que llorar sí, un toque. Un toque está bien. Tampoco, ¿no? No quedarse en ese dolor continuo, instantáneo. O sea, un poco. Un poco de dolor. Deprimirse. Algunos trabajan. Algunos hasta dejan la carrera, hasta ahí estamos, ¿sí? A mí uno duda en esas cosas, porque no nos metamos en eso. Escuchá, dale. Vamos a escuchar ahora a Pezón Radioactivo en La Fondita. Después de Parador 66 me fui a La Fondita y ahí tocaba Pezón Radioactivo. Le mando un saludo muy grande a toda la gente de La Fondita, que terrible, me traje un guiso de mondongo del Colo de La Fondita. Sí, lo vi, dije, ah, listo. Gracias al Colo que me trajo hasta mi casa también, a Cintia que siempre me trae, y al hippie que siempre me trae, borracha arriba de la camioneta, me suben ahí como los pibes, ¿viste? Sí, también. Y bueno, me dejan en la puerta de casa, así que muchas gracias por eso, porque por volverme caminando de La Fondita era heavy. No, encima con el frío y mamá medio escabio, ¿sabés qué? Te la regalo. Porque no hay bondis, ¿viste? No, en un horario. Ya no. Igual a las 5 o 6 de la mañana hay bondis. Volvés, ya sí. Hay bondis de la... Sí, había bondi. Bueno, vamos a escuchar a Pezón Radioactivo, que la rompió ayer en La Fondita, la rompió. Ahí es donde yo descargué mi última dejada. Ahí va. Y me agité todo, boluda. ¿Sabés cómo grité? ¿Sabés cómo? Mira, te voy a decir una cosa para que entiendas la situación. Hasta perdí una zapatilla. Pongo en la fondita, perdés zapatilla. Perdón, me pasó, ¿eh? Me pasó. Y no sé si. Me parece que en un chupandinguero me pasó. Perdí la zapatilla. La tuve que buscar entre la gente. Maravilloso. Me sentía en Gualeguaychú. Discúlpenme. Estoy buscando mi zapatilla. Sí, terrible. Pezón radioactivo, la fondita de Avellaneda. En Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Con frío. Tu radio 5433-3607, el número de teléfono para comunicarte y salir al aire. Podés dejarme mensajes de voz al WhatsApp 1556468955 o podés hablarnos a través del Facebook de Sin Careta, Sin Careta FM, Vanina Montes, el que más te guste. Danu Rengo Vázquez, que nos está escuchando por primera vez desde San Miguel. Después de que vino de un recital de una gira renguera, me dice por ahí. Así que le gustó el programa, me pone muy bueno, los voy a escuchar siempre. ¡Vamos! Danu, un aplauso para Danu. Aparte, bien ahí. Nos agarraste hoy inspirados a todos, así que... Renguero tenía que ser, así que bienvenido aparte. Rock and roll a full. Che, y seguimos con la consigna, ¿te parece? Dale, a ver, ¿qué estaría sucediendo? Vamos, la gente no está, tenemos lo que teníamos, no está comentando en pero este bueno, momento. Pero bueno, vos no digas eso, vos decís, no, nos siguen llevando. Teníamos teniendo muy poca convocatoria, no convocatoria, ¿cómo se dice? Bueno, eso. Bueno, el Mono Vázquez también ha comentado a la consigna, ha respondido qué ha hecho él cuando lo dejaron. Mucha pizza, arroz con atún y huevo, música pleno, birra y faso. ¿Qué tal? La verdad que yo la del arroz con atún... ¿Era comida, música? Claro, viste todo lo que veníamos hablando. Escuchá, yo la del arroz con atún y huevo no la tenía, pero la voy a tener en cuenta para la próxima. Por ahí el arroz te pone... ¿Levanta? Te levanta, qué sé no yo. No creo. Pero bueno, música pleno. Y sí, todos nos damos con lo mismo. La comida, la música. Y sí, sí, sí. ¿Cómo me comería una pizza ahora? Y el faso. También. Bueno, y después lo tenemos al gallito que contesta hasta con un tema, nos contesta el gallito. Así que lo vamos a escuchar también. Tengo acá a Emanuel, Federico Retamar, en realidad el colo de Raíces del Ander. Era el colo. Que le agradecemos mucho que esté escuchando y participando, que también contestó a la consigna. El colo parece que también lo han dejado. Ah, posta, no lo vi. ¿Qué dice? Y dice, y si me dejan ser, me clavo una birra con florcitas a seguir rockeando. Así que él lo tomó para el otro lado. A él, si lo dejan ser, se clava una birra, una florcita y a seguir rockeando. Vamos con el gallito. ¿Tenemos ahí en punta el tema que nos dejó el gallito? Sí, ¿no? Bueno, no, le informamos acá. Se lo pasás vos mientras yo leo el comentario, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Te pasamos el YouTube para que vos lo puedas poner desde ahí. Nos olvidamos de arreglarlo con el operador. No, pensé que estaba, pero bueno. Nos olvidamos. Acá lo solucionamos. Lo hablamos entre nosotras y bueno, son cosas que pasan. La producción es así. Ustedes vieron cómo trabaja Flavia, aparte. Ahí hay una foto que muestra la preproducción de Sin Careta. Dice el gallito de la gente, cuando me dejó Lorena, con nombre y apellido, cuando me dejó Lorena Avinceto, mi primer noviecita, me emborraché todas las noches hasta que 10 años después, me di cuenta que no valía la pena y le hice este tango, me dice el gallito de la gente y nos manda el tango para escuchar. Así que queremos saber, vos también, ¿qué has hecho cuando te dejaron? El gallito, por ejemplo, se emborrachó durante 10 años y después de 10 años pudo hacer este tango y dejar de emborracharse. No, lo sigue haciendo todavía, pero bueno, no importa. Ya no tiene que ver con que lo hayan dejado. Vamos con el tango del gallito que se llama, para que te voy a decir cómo se llama, que al pedo si te espero, que al pedo si te espero, tango del gallito de la gente, cantante de La Chupandinga, para en este caso Lorena Avinceto. Yo me sumo, y al pedo si te espero. Años fuiste la bebeta a la que yo entregué mi corazón. En 3 meses lograste darme vuelta, me diste un vuelo en el orto cuando se te fue el amor. Yo me quedé llorando como un perro ahogado en la laguna del alcohol. Yo no pude encontrar en otra piba la miel que yo le mía de tu tropezón. Si te espero, sabiendo que con otro mujer serás mejor, estás entregándole el agujero al que te da masita, pero no te da amor. No, cabrón. Hace 10 años yo era el boludo que besaba el retrato en el que estaba vos. Tu foto y me la meto en el culo, me vendiste alegría, yo compré y era dolor. Nunca me diste una puta respuesta a mi carta o a mi anterior canción. Sos como una chapa, dicen las malas lenguas, que por no clavarte bien el viento te voló. Que al pedo si te espero, sabiendo que con otro vos echarás mejor, estás entregándole el agujero al que te da masita, pero no te da amor. Que al pedo si te espero, sabiendo que con otro vos echarás mejor, hoy a cualquiera le entregas el agujero. Ándate a la reputa. ¡Madre que te parió! ¡Ah! de nada. Nada que me quiera hacer ceder. Al pedo si te espero, sabiendo que con otro vos marcharás mejor. Bueno. Y bueno, eso es lo que nos dice el gallito. Que, loco, yo te quiero cantar este tema también. Me gusta todo lo que sea medio tangoso. Me encanta todo. Tango, rock viejo, dice el gallito. Borracho, escuchando Sin Careta. Bien ahí. Ahora te caemos. Ahora vamos todos para allá. Sobró asado, loco. La gente... Claro. Hoy dos personas me llaman para decirme que estaban comiendo asado. ¿Qué carajo me importa si no me vas a invitar? Claro. ¿Para qué decir que estás comiendo asado, loco? Tal cual. Ahora tengo unas ganas de comer asado. Yo igual te mandé la foto hoy. Al pedo. Si te espero. Escúchame, te queda, te queda pegado, sí, como el al pedo si te espero. Alguien más me mandaba a decir algo, me parece. Juanjo agradecía de Aguapampa las palabras para la banda, así que nada que agradecerle, decía yo, porque la verdad que son sinceras. Recomiendo, che, también. Vamos, ya estaría Maquena, estaría Maquena, no tendríamos más respuestas a la consigna. Eso fue toda la gente, agradecemos a toda la gente que ha participado. ¿Qué dice acá el gallito de la gente? Riquísimo, jugoso, pero se lo está comiendo el gato. Tanguito, dice. Qué guacho este gallito. Es malo. Al gato en la era Macri. Yo cagada de hambre y él le está dando el asado a... Yo llego y tengo arroz con manteca y vos le estás dando el asado al gato. Una locura. Realmente una locura. Escúchame, vamos a después cerrar este bloque con Mamá Teo Matate. El viernes está tocando la chupandinga en la fondita de Avellaneda. Colón y Beruti está festejando años. Estamos festejando Día del Amigo, estamos festejando cumpleaños de la chupandinga y estamos festejando que estamos ahí en la fondita, digamos, festejando. Escúchame, y hablando del Día del Amigo y de la fondita, les quiero contar que el miércoles 20, ahora este miércoles, Día del Amigo, en la fondita va a haber, y tenés que... Si podés reservar lugar, va a haber festejo del Día del Amigo, 100 pesos pizza libre. Mira. 150 pesos pizza libre más una cerveza de litro. Bueno, bien. Así que con un par. Yo aprovecho la radio para invitar a todos mis amigos y mis amigas que quieran celebrar conmigo el Día del Amigo. Nos vemos en la fondita. Claramente. Claramente, porque 150 pesos, tenemos una birra cada uno, tomamos toda la noche. Y comemos pizza libre, que aparte me dijeron por ahí que están haciendo de muchos sabores. Están planificando tener pizzas de muchos sabores. Yo no voy a comer en todo el día si llego. Claro, es que hay que hacer esa. Y dejar los coquitos. Todos. Porque llenan, ¿viste? Todos los coquitos. Ya cuando decís, bueno, esta es la última, ahí te clavas el coquito. Bueno, este miércoles en Avellaneda, el Día del Amigo, se festeja... En Colón y Beruti, Colón 494 Avellaneda, en La Fondita. Y el viernes, toda la gente, toda zona sur, zona oeste, zona norte, toda la gente se va a La Fondita también a ver a la chupandinga que festejamos el Día del Amigo de la mejor manera que lo podés hacer, que es con la chupandinga. Digo, si te la aguantás. Si te la aguantás nada más, porque si no, no queremos andar llevando gente, remolcando. No. Venite con un amigo que haga de amigos responsable. Claro. Todo grupo tiene que tener su amigo responsable. Su amigo responsable. Ni siquiera conductor responsable, amigo responsable estamos pidiendo. Y prepárate para una fiesta de verdad. Cumbia rumbé, cumbia combativa, libertaria, rock and roll. Buena onda, cerveza. Terrible. No sé, la no chupandinga en la fondita, no te lo puedes perder. Este viernes 22 horas en Colón 494 Avellaneda. Y para cerrar esta consigna de qué haces cuando te dejan, dime. A la cual no respondí ni voy a responder, vamos a escuchar, igualmente es muy clara mi respuesta, rock and roll y amigos, también es lo mismo. Sí, yo necesito apoyar, ¿viste? O sea, una banda que me haga apoyar y ya está. Por eso ayer me fui a ver a Parador. Tomá, querés poguear Parador y Pezón en la fondita. ¿Qué tal, Pogué como loca. No es para menos. Vamos con Mamá Teo Matate, es nuestra consigna también para la gente que está mal. Cuando la dejan, te invitamos a ver a la chupandinga, a armarte, a hacerte parte de la familia chupandinguera y a tener esta filosofía de vida que es querer a toda la gente y aferrarse a los amigos que son los que están...

al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas que una vez más han sabido demostrar a los ciudadanos el intimidatorio potencial militar de la patria. Esto pasó en España, obviamente, ¿no? Uh-huh. A pesar de ello, el rey Felipe VI, reconocido self-made man y emperador ejemplar, ha sabido robar el show y convertirse en el centro de la festividad. Buena parte de ello la ha tenido el impetuoso discurso que ha pronunciado. Rodeado de súbditos y personalidades, el monarca no se ha intimidado y ha afirmado que el Día de la Hispanidad es la fiesta de todos los hispanohablantes. Y cuando digo todos, me refiero a todos, tanto a los españoles como a los panchitos, dice. ¿Puede creer que se me apagó la computadora? Ahí vuelve, ahí está. Bueno, el mensaje ha transcurrido en tono de concordia. Aún así, el clima de mano tendida no ha sido óbice para que su majestad reclamara lo que según él merece la nación española. Presten atención, amigos, dice. Me gustaría recordar a los iberoamericanos que España todavía está esperando que se disculpen por haber masacrado a miles de conquistadores inocentes. Ay, me asusté. Si no hubiera sido por Colón y Hernán Cortés, los latinoamericanos todavía no sabrían ni hablar. No digo que tengan que disculparse inmediatamente, no. Sé que ahora mismo estarán ocupados, probablemente canibalizando niños o bailando el perreo. Pero exijo que cuando acaben pidan perdón. Exige, loco. Exige que pidamos perdón. La fuente es Soy Espiritual. No tiene como mucha... Pero bueno. Temas relacionados. Gente que opinó sobre esto. Pobre pendejo que lea historia. Y los miles de indios de México que murieron en la conquista. Pobre pendejo, bueno, lo mismo, un mundo al revés, tiene el monarca en el cerebro. Lástima por los buenos españoles que llegaron a México asilados. A ellos les debería de pedir perdón la monarca y a México agradecer que lo mejor de España sobrevivió aquí. Díganle al rey que vaya y chingue a su madre de parte mía y de todos los mexicanos, dicen ahí los compatriotas mexicanos. Bueno, la verdad... Parece que, dicen acá, otro comentario, esta nota es falsa. Fue publicada en 2015 en un de forma español. Así que no sabemos si es verdad o no. Si es mentira, podría ser verdad tranquilamente. Sí, y sí. Dice lo que piensa, bueno. Es esta gente. Bueno, le mandamos un saludo. Susana La Pipi dice, un bidón de Reliberan, dice. ¿Se tomará cuando la dejan? O ¿en ahora después de escuchar esto? No, no sé, me habla por privado. Me puso un bidón de Reliberan. ¿Será porque cuando...? Papá, no sé. Ah, puede ser. A la consigna debe estar respondiendo. Ahí va. Bueno, no, ¿para qué? Fumate un facito, claro, y anda a ver a los amigos. Tranquilos, chicos. Che, te voy a contar... Yo quiero que la gente ahora, antes de irnos a la tanda, vaya a buscar lapicera y papel. Ajá. Para... Porque les voy a contar algo importante que va a pasar esta semana. Y los que estén atentos tienen que estar en todos lados. La gente de Mama Birra está preparando una fecha, se viene ya Niceto, una fecha importante en Niceto para todos los mamabirreros y mamabirreras. Así que todos los esperamos en Niceto el 23 de julio, o sea, este sábado. O sea que anota... Miércoles, la chupandinga. No, perdón, miércoles, día del amigo en la fondita. Anota esto que te digo, vos ponete esto. Miércoles, día del amigo en la fondita. Pizza libre, 100 pesos. Pizza libre y una birra, 150. Eso el miércoles. El jueves 21, Mama Birra va a estar tocando en el Teatro Roma. Ah, ok. Jueves 21, Mama Birra en el Teatro Roma. Y el 23, sábado, no, perdón, el viernes 20. Viernes 22. Viernes 22, anotá, viernes, te estoy diciendo miércoles, jueves, viernes y sábado, lo que tenés que hacer. Y nos vemos en toda la gira, ¿eh? El miércoles en La Fondita, el viernes, el jueves en el Teatro Roma. Así es. El viernes en La Fondita de nuevo para festejar el Día del Amigo con la Chupandinga. Y el sábado nos vamos todos a Niceto Lado B a celebrar el cumpleaños del hippie Aniceto. Porque el hippie está cumpliendo años también, ¿eh? Ahora, en este, creo que el 22 es el cumpleaños del hippie. Así que el 23 lo festejamos en Niceto. A las 21 horas, esto es en Humboldt 1358 en Palermo, anticipadas 80 pesos en Puerta 100, así que adquirí las anticipadas por inbox Mamabirra 2, o me lo pedís a mí, Vanina Montes, que venís a la radio hasta las 9:30, estamos acá, y te llevas la entrada de Mamabirra para Niceto Lado B, 23 de julio, 21 horas, Mamabirra en Niceto, Huxon, o algo así. Huxon. Humboldt. Ah, esa es la, ah, no es la Humboldt 1358 Palermo. Vamos a escuchar Fuiste de Mamabirra, un tema que me encanta. Escuchen la letra de Mamabirra, ¿eh? Porque alto rock and roll, pero con contenido también. A mí me gusta mucho este tema de Mamabirra. Así que dale, vamos con Mamabirra, 21 Teatro Roma, 23 Niceto Lado B. Y el 24 domingo va a estar la gente de Mamabirra también en Adrogué, en un evento al aire libre. Sé que me mataste, es así, lo sufrí cuando anoche disparaste. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte.

lo mejor. Sin careta o sin show, sin careta lo que soy, sin careta. Bueno, volvimos, estaba comiendo, perdónenme, alimentándonos un poco con estos libritos que solemos conseguir. Lo supimos. Impresionante. No, pará. ¿Qué pasó? No, porque escucha, todo tiene que ver con todo. Yo me parecía que estaba loca, pero no, yo la tenía de amiga Maquena. Estamos con Maquena Zambonini, bienvenida, sin careta. Hola. Maquena, ¿cómo gracias. Estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por este espacio que me están dando en esta tarde de domingo. No, por favor, gracias a vos por venir, que aparte vino de último momento, porque iba a venir la gente de Buena Moza, le mandamos un saludo grande, no pudieron venir, tuvieron inconvenientes, y nosotros no nos queremos quedar sin música en vivo, porque... Nos parece una parte bien importante del programa, poder brindar el espacio y poder cerrar un domingo con artistas en vivo. Nos gusta la música y lo vivo y el que suceda en este momento y nunca más. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Para mí es también una oportunidad de estar más cerca de la gente, de la radio, que es tan mágica, ¿no? Que no sabemos nunca dónde llegamos. Es algo que en un rincón de golpe aparecemos y dicen, ah, te escuché en la radio. Y me ha pasado alguna vez que me han escrito por privado y dije, qué bueno, qué lindo, ¿no? La verdad que... La magia de la radio. Totalmente, es algo único. Y hay gente que quizás que nos conocemos, que nos está escuchando y que nos siguen y que, bueno, seguimos en compañía y nos seguimos encontrando a través de estar en el aire con ustedes. Bueno, bienvenida, Maquena. Estábamos ahí, yo estaba buscando un poco de tu historia y no la encontré. Así te cuento. Así, claro. Así que dije, bueno, estamos en vivo. Qué mejor que nos cuente ella. Le mandamos un saludo a Jorge Urantiano, de La Grúa del Rock, que nos está escuchando. Siempre. Muchas gracias, presente. Jorge. Recién ¿yo estoy llegó. Saliendo al aire? Sí. Ah, no me escucho. Bueno. Escuchame, te iba a decir algo. Ah, un saludo a Omar también, que llamó. Ah, nos llamó Omar, el bombero, le mandamos. Ahí sublevado bueno. También con todo lo que veníamos hablando. Se, le mandamos un beso, se enojó grande. Con el rey de España, sí, y dejó sus saludos para el rey de España. Basunas humanas, los monarcas, dijo. Ahí está. No los republicanos, los monarcas. Ahí transcribimos el mensaje textual. En el Facebook de Sin Careta y en el de Sin Careta FM y en el de Vanina Montes estoy dejando el Facebook de Maquena para que todos puedan sumarse, pedirle amistad y estar atento de todas sus movidas, que son muchas, ¿no? Sí, estamos haciendo un gran movimiento, no sé qué nombre ponerle, de vida, ¿no? Porque el arte tiene que ver con la vida y la música. Yo en un principio estoy conectada desde la música, porque tuve la infancia feliz, le digo yo, de poder estar rodeada de grandes artistas, gracias a mi tío, que siempre lo nombro y hago un breve homenaje recordándolo, el Conde de Palermo, el creador de la casona del Conde de Palermo, donde estuvieron artistas increíbles, desde Joaquín Sabina, que hizo su primer show en Buenos Aires, ahí en su lugar, hasta, bueno, todos los grandes. Pasa que si los nombro a todos, van a quedar muchos afuera porque no hay tiempo en la radio. Bien, pero ya te criaste Lito Vitale, en todo ese ambiente. Sí, Luis Salinas, Lito Vitale, bueno, todos, Lito Nebbia, Sandra Mianovich, bueno, Mercedes Sosa, bueno, todos los grandes del folclore, del rock argentino, también estuvo Charly García, El Flaco, todos. Entonces, algo había que tener ahí, que recibir, que contagiarse un poquito de, al menos de las ganas, ¿no? De querer de vivir ese mundo tan lindo que no tiene que ver solamente con el espectáculo, sino con el sentimiento que grandes artistas transmiten a través de la música. El mensaje, el diálogo, ¿no? Porque a través de una canción uno dice tantas cosas, muchas, tantas veces, ¿no? Sí, hay una necesidad de expresión, ¿no? En el arte. Totalmente. Es expresión en sí, el arte. Total, la radio, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y estar en contacto con eso también, creo, y soy partidaria de eso, es transmitir algo que el alma también quiere decir, ¿no? A través de la música, de la pintura, el baile. Bueno, todo lo que tiene que ver y que forma todo eso la cultura. que es tan necesario hoy día aferrarse a eso, porque tiene que ver con los valores de la vida también, siento yo. Sí. Y que, no digo que se está olvidando, pero nos lo están tapándolo con... Me sale con tierra. Con tierra, sí. Con cosas que distraen, que nos distraen de lo que es verdadero. Entonces, por eso es que yo estoy tratando desde mi humilde lugar, y yo digo, desde la nada uno puede hacer tanto, ¿no? Y te lo digo por experiencia, que estoy en un momento personal muy especial, saliendo de, siempre lo cuento porque es mi realidad, ya hace unos añitos, pero saliendo del duelo de la pérdida del ser que más amo, porque sigo amándola a mi mamá, que fueron claro. muchos años. También por eso esto viene a raíz de lo que estoy viviendo y lo que estoy intentando volver. Siempre estoy, todos los días volvemos, todos los días, ¿no? El sí. despertar es un nuevo empezar para todos, desde los más grandes que siguen, que dan el ejemplo de que siempre cuentan que siguen estudiando, poniéndose al día con todo lo que está avanzando en el mundo, ¿no? Sí. Pero yo tuve, bueno, desde esa infancia feliz que te estoy contando, había empezado la carrera, mi tío el conde me había dicho, bueno, ¿querés tomarlo en serio? ¿Vas a tener un compromiso? Sí, sí, bueno, era chiquita, claro. venía la nena chiquitita, quería cantar, agarraba el cucharón, en vez de tomar la sopa cantaba claro, los parchís, no claro, sé. Claro, claro. Ahí mandé la edad, bueno, eso queda después. Y después tuve esta circunstancia que en un cierto punto también la agradezco porque me ayudó a conectar. Mi mamá fue una gran mujer con los valores de la vida, ¿no? Era una gran mujer espiritual que siempre apostaba a la paz, a más allá de la circunstancia, a encontrar los momentos o a crear momentos desde uno, ¿no? Ahí viene también claro. parte del artista. Algunos mercados me dicen, ay, ponés artista, digo, bueno, estoy, todo lleva, todo es un camino, el camino del artista es eso, todos los seres humanos tenemos algo de artista, algunos los queremos desarrollar más, otros menos, algunos lo desarrollan en otra carrera, en la abogacía, claro. es un gran artista, sí, claro, un gran actor, olvídate, por sí. decir, ¿no? Y tantos, la vida es arte para mí. Sí, para mí también todo está ligado al arte. Sí, entonces tuve una pausa importante de elegir el privilegio de dar, de cuidar, y así aprender muchas otras cosas y que hoy día las llevo conmigo. Ahora te voy a contar un poquito más de los solidarios y todo eso que estoy armando, que creo que eso me formó también como persona, el haber cuidado tantos años a una mujer tan extraordinaria, con humildad lo digo, como fue mi mamá, Grace, que está ahí en algún lugar en el aire también. Claro que sí, escuchándonos. Escuchándonos. Y hace... En el 2012 ella partió el día de mi cumpleaños, que para mí fue como uy, fuerte. Fuertísimo. Y ella antes de irse me dijo, quiero que seas feliz, concéntrate en eso. Me dijo tres palabritas dentro de lo que pudo. Me miró y me dijo, qué valiente sos. Y cada vez que quiero bajar los brazos me acuerdo de eso. Claro. Y lo cuento también no para que sea un bajón la tarde, sino no. para que yo a través del duelo traté de aferrarme, como aprendí de ella, de los sueños, de lo que me hacía feliz. Entonces quizás hay alguien en el aire o escuchándonos que estamos acompañando que esté pasando por algún momento difícil o en algún momento lo pase y se acuerde de este pedacito de la nota de esta tarde. Mira, justamente hoy la consigna del programa de hoy era ¿qué has hecho si te deja? Oh, bueno. Hablando así quedó abierto, ¿no? La gente opinó de dejar de amor, de pareja. Siempre uno se enfoca en eso. Yo sí. todavía arrancaba el programa diciendo, qué loco que escuchamos la palabra dejar y vamos a lo negativo, por ahí sí. se podía haber interpretado como qué haces si te dejan hacer, si te dejan expresarte, ¿no? Y, bueno, pero uno, sí. de verdad, íbamos como para siempre la parte más negativa. Sí. Y hablábamos también de esto, de los duelos que son necesarios, que hay que pasarlos. Y está bueno porque los domingos, aparte, viste que tiene sí. toda esa carga de que el domingo es depresivo, es oscuro, es gris. Y siempre desde acá, desde Sin Careta, tratamos de, si bien hablamos de cosas fuertes, porque vemos la sociedad en la que vivimos y nos hacemos cargo, sí. También esta cosa de terminar con todo esto de que el dolor es solo dolor. Hay que saber darlo vuelta y transformarlo. Y está bueno todo lo que contás y seguramente, pero no me queda ninguna duda, habrá alguien escuchando a la que le va a servir lo que contamos y ver de qué manera yo... Bueno... Digo, las mujeres que más han marcado mi historia de vida, social, política, individual y espiritual, fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, pues son un ejemplo a seguir. Sí. Y, ¿Y por qué? Porque han tenido esta fortaleza de transformar el dolor en lucha, uh-huh, ¿no? Y de dejar un camino abierto para otros también a través de ese dolor. Sí. Y creo que más o menos es lo que vos estabas diciendo también con esto de bueno, pasé esto, pero porque me di cuenta de otras cosas y hoy estoy, uh-huh, armando un montón de cosas y organizando un montón de otras cosas solidarias, sí, que tienen que ver con el espíritu de tu vieja, ¿no? Uh-huh. Hablando. Totalmente. Y de todo lo que uno aprendió. Exacto. No olvidarse de los valores, ¿no? Claro. Y aferrarse a los sueños, que yo siento que cuando, y eso parece una frase, pero es cierto, lo que yo siento que tu pasión es tu misión. O sea, conectate con eso, perfeccionate. Yo dentro de los que puedo trato de perfeccionarme. Sin ir más lejos, empecé teatro con Javo Rocha para empezar también. En un principio no era con la idea de actriz, pero tú me dicen, ay, hace... Yo de vez en cuando me agarra el stand-up en vivo. Me dice, vos tenés que hacer stand-up, que hacer... Y digo, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Quizá uno descubre otras cosas haciendo unas, ¿no? Claro. Que dice, ah, está bueno esto. Y tuve la experiencia como actriz, gracias también el Vitral, estuve hace poquito actuando en una simpro que estuvimos con los compañeros armando, fue muy lindo, que bueno, gracias también a que Javo Rocha nos dio la oportunidad de lanzarnos, de animarnos, ¿no? Desde ese lugar. Y después con la música, empecé el año pasado con la EMPA, acá en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en el cual también, ya te voy a contar ahora cuando lleguemos más al presente, en el camino de la historia de breve que te estoy tratando de contar, ahí también pude hacer un solidario que fue decretado de interés cultural municipal. Y bueno, eso de conectarse con lo que uno ama hacer. Porque otra de las cosas que yo digo también, y hace poco cada vez más firme lo digo, si las personas trabajáramos, ganáramos la vida dignamente lo que amamos hacer, no solo el país, el mundo sería más feliz. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si hubiera más apoyo de los gobiernos, de los poderosos, de los empresarios, de todos, no solamente de los gobiernos del tiempo en cada país, no solo sí, en este sí, país, sí, ¿no? Si hubiera más apoyo dentro de la familia, empezar en el núcleo familiar, en la casa, de los padres con los hijos, ¿no? Y a descubrir qué es. Exacto. Seríamos todos más felices. Va, seríamos felices. Seríamos felices, claro, directamente. Claramente. Porque uno también crea momentos felices como este momento, por ejemplo, estar acá es un lindo momento. Entonces creo que la felicidad viene escondida en distintos... en las pequeñas cosas de la vida también hay que descubrirlas. Pero mirá qué lindo, para que después podemos escuchar el audio que viene todo, tiene que ver con todo hoy, es sin careta, tremendo. Es sin careta esto. Sí, tenemos todo un audio. Que ver con todo. Tenemos un audio que justamente habla de eso, de valorar las pequeñas cosas de la vida. Bueno. Que bueno, yo lo encontré por ahí, la verdad que me gustó y quise traerlo como para que lo escuchemos. No sé, y este es el momento de compartirlo. Este sería el momento. Sí, bueno, para que lo escuche también Makeni y podamos volver de ese audio, retomar la historia. Yo te digo que cuando lo escuché, si bien es algo por ahí un poco trillado, si se quiere, cuando lo escuchás y de la manera que lo cuenta la psicóloga que lo cuenta, nada, te das cuenta. Qué lindo. Básicamente. Hay gente que sigue respondiendo a la consigna. Bien ahí. David Herrador dice, dármela en la pera, ¿eh? ¿Qué has hecho cuando te dejaron? Es la pregunta. Él se la da en la pera, como muchos otros. Es buenísimo. Como muchos de nosotros. Como la voy a anotar. De nosotras, claro. La dio en la pera. Cecilia Cárdenas dice, ¿qué dice? Llegué tarde, recién me despierto. Llegué tarde, no, responde la consigna, vamos a ponerle. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, y entonces sí, vamos a escuchar a... Es una psicóloga. Es una psicóloga, que cuenta sí, una... mira, por el tono es chilena, pareciera ser eso, y está dando, viste, esas charlas que dan. Sí. así que nada, lo escuchamos. Dale. No lo escuchamos. Bueno, no lo todavía. Escuchamos todavía, ahora en no lo ratito. Escuchamos. No, porque... Si nos hicieras una cara o algo... Bueno, y si ya lo habíamos dicho antes, estábamos leyendo cosas para darte tiempo, todo, amigo. Está el operador, está como está el operador, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a ver si prestamos un poco de atención a este audio, volvemos con más Makena. Tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con de todo, y con cómo qué valoramos de nuestras vidas, básicamente. Uh-huh. Así que te invito a pensar, porque ya que estamos, hace frío, seguro estás con el mate igual que nosotros, uh-huh, cerrás los ojitos, y porque uno cuando cierra los ojos me parece que presta más atención, sí, al audio, cuando no hay imagen, ¿no? Cierto. Así verdad. Que vamos a escuchar. Es la historia de un hombre de 40 años, ciego, que se llama Jaime, que fue a mi consulta hace un par de años atrás, con una depresión horrorosa, al cual yo le pedí que por favor me anotara todas las cosas buenas que le pasaban en el día. Él tenía un asistente que le pasaba el braille, el alfabeto de nosotros. Y se va. Y yo empiezo a revisar la sesión, y cuando la reviso, descubro en esta omnipotencia de los que no somos discapacitados, pero que somos discapacitados del alma, que es harto peor. Porque la única diferencia entre un discapacitado y yo es que la discapacidad de él se ve. Y yo hago lo posible porque la mía no se note. Yo dije, no, a ser capaz de hacer la tarea. Está todo cagado, tiene 40 años, está ciego. Chora yo. Llega la semana siguiente y entro con un maletín a la oficina. Y yo parto pidiéndole disculpas, diciéndole, Jaime, sabes que yo en realidad no te daría dado esta tarea, yo cacho que me desubiqué, porque yo soy tan impaciente que en realidad me gusta que la gente esté bien rápido, pero yo cacho que no pudiste. Entonces me dice, no, pues yo la tarea la hice y me siento súper bien. De hecho, fue la única sesión que fue, nunca más fue. Hasta el día de hoy nos reímos de eso los dos. Y me dice, bueno, ¿y dónde está la tarea? Le digo yo, acá, en el maletín. Ábrelo. Lo abro y saco 4 cuadernos empastados. Así. Le digo, ¿y esto qué es? ¿Mi tarea? Le digo, ¿pero cómo, Jaime, me traí 4 cuadernos empastados en una semana de cosas buenas? Le dije, vos estáis más locos de lo que yo pensaba. No, me dice, pero si yo me siento mucho mejor. Bueno, yo agarro uno de los cuadernos, chora yo todavía. Llevaba 2 páginas, leía, de uno. Y me largo a llorar, pero con hipo. Entonces Jaime se asusta y me dice, Pili, ¿qué te pasa? No, le dije, yo sé lo que pasa es que yo estoy más deprimida que tú y no me había dado cuenta. Entonces me dice, pero ¿y por qué? Porque yo no veo nada, Jaime, de lo que tú ves y tú no ves y yo siento, si no entiendo nada. Se mueren la cantidad de cosas que ese hombre registró. Yo les voy a decir algunas nomás. La temperatura de la ducha en la mañana. La maravilla de secarse el cuerpo con una toalla seca. El poderse meter en una cama con sábanas limpias. El poderse acostar con un pijama limpio. El olor a pan tostado. La textura de la salsa de tomate a la hora de almuerzo. El sol pegándome en la cara cuando camino. El olor a jazmín. Las chispitas de la Coca-Cola pegándome en la nariz. La gentileza a una cajera en el supermercado. Cosas que todos los que estamos aquí vivimos por montones todos los días. Pero como nosotros estamos más ciegos que Jaime, no vemos nada. Por eso que tenemos una generación de niños tremendamente malagradecidos que son capaces de penquearse una mamá porque se demora 10 minutos en ir a buscar al colegio a los niños y se la penquean desde la puerta del colegio hasta la casa con una sensación de autoridad increíble porque no han aprendido a valorar nada de lo que tienen. Y eso es producto de que nosotros, nunca ellos nos han visto a nosotros decir que la ducha estaba exquisita, que la toalla estaba suave, que gracias a Dios tenemos un pan tostado para comer, porque los que tenemos la fortuna de tener nuestras necesidades básicas satisfechas, cada vez nos hemos vuelto más insatisfechos y cada vez esperamos cosas distintas para poder ser felices, sin entender que la felicidad es una decisión. Yo decido libre y soberanamente si me quiero cagar la vida o no. Y eso va a depender de la capacidad que yo tenga para registrar las cosas que tengo y no las que me faltan. Ser feliz es un tema de actitud y yo puedo estar permanentemente feliz. No siempre contento, pero puedo estar permanentemente feliz en la medida en que le logro encontrar sentido a lo que hago. Y para eso no tenemos que hacer siempre lo que queremos. Si las personas que hacen siempre lo que quieren no son felices, no crecen. Nosotros no nos hace bien hacer lo que queremos siempre. Hacer siempre lo que queremos nos hace personas engreídas, egoístas, vanidosas, superficiales, poco empáticas, sin entender para nada el sufrimiento de los otros, porque estamos absolutamente centrados en lo que yo quiero conseguir. Y eso es una alteración familiar gigante. Si nosotros viéramos la mitad de lo que veía Jaime sin ver, la mitad nomás, con 2 cuadernos a la semana, nuestras vidas tendrían que cambiar a partir de hoy día. Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos al no decirles a nuestros hijos que los queremos, al no agarrarlos y decirles que estamos orgullosos de ellos, a que el marido no le dice a su mujer que la ama, la señora no hace lo mismo tampoco con su marido, claramente se han ido rompiendo los vínculos que al final nos permiten mantener unido este sistema. Si nosotros no aprendemos a aportar desde los distintos que somos lo mejor de nosotros, si de verdad nos propusiéramos entregar lo mejor de nosotros, claramente los sistemas tendrían que empezar a cambiar. Nada que me quede por decirte. cambiar los sistemas. Los propios, los internos, los mentales. Los mentales, los mentales. Terrible el audio. Hay que empezar, te invita a pensar, te pone la piel como de gallina. Dije, ¿no? es por ahí vos decís, bueno, cuántas veces escuchábamos las cosas pequeñas de la vida y demás, pero cuando lo escuchás de esta forma con alguien que realmente te no pega, puede ver, te pega un par ¿entendés? De cachetazos. Te da un cachetacito. Así que bueno, me pareció que estaba bueno y bueno, como bueno. Todo tuve que ver con todo, ahí estuvo. Todo es circular en la vida, ¿viste? Esas cosas pasan. Uno, mira, lo que no planea, aparte, sucede, porque la verdad que todo tiene que ver con todo. Bueno, escúchame, ¿te parece si escuchamos algo de lo que trajiste y después seguimos con bueno, el presente, si hablando, te parece bien? Totalmente. Bueno, hablando de esto que habló este ser maravilloso, que uno decide... ser feliz también. Es una cuestión de actitud, eso hay exacto. Que tenerlo siempre en cuenta. Y la actitud, porque a veces uno habla de actitud y no explica qué es la actitud. Sí. La actitud es cómo respondemos a los problemas o a las cosas que nos pasan. Cómo respondes a lo externo. Tu actitud es como qué respuesta le das a lo que te pasa alrededor. Entonces, lo de alrededor puede ser toda una mierda, pero si vos a todo le buscás una vueltita de rosca... Exactamente. Totalmente. Y saber que todo llegará. Entonces, creer que cuando uno se enfoca en los sueños y pone acción, un plan de acción, pasito a pasito, tener fe que todo puede cambiar para bien. Fundamental que... el plan de acción. El plan de acción. Sí, hay que remarcarlo. Sí, el plan de acción, porque es lo que hablábamos al principio también. Uno tiene que estar en movimiento para que las cosas cambien, no encerrarse, no quedarse ahí con la serie y los chocolates y la pizza y el bajón. Hay que trabajar, estar en acción, crear, moverse, soñar, pero siempre en acción. Es importante esto del plan de acción. Sí. No quedarse solo en el dolor, sino que accionar. Totalmente. Para que la felicidad nos encuentre en movimiento. Preparadas, listas ya. Todo llegará. Todo llegará. Todo llegará. No esperes que tu brillo se haga oscuridad. Desnuda tu mirada, arriésgate a amar. Que vida hay una sola y todo llegará en el instante justo que deba llegar. La vida es sabia, es grande y es hora de soñar. Todo llega. Llegará. de nada. Seguimos con más Sin Careta, seguimos con Maquena Zambonini. Le pusiste una Z de más a Maquena en sí, el flyer. No. ¿Una Z de más? Sí. Bueno, se quedó, la hicimos perdón. Improvis. No pasa nada. Lo acabo de ver ahora, no lo había visto. Decí que corregí que había puesto acoustic. Sí, acústico. Cuando uno hace las cosas rápido, bueno. Bueno, Maquena, y sí, decías, todo te llevó al hoy, digamos, ¿no? Al hoy, que tiene que ver con un proyecto que hace 2 años inicié, que como te conté recibió el decreto de interés cultural municipal cuando lo hicimos también en la EMPA. Tiene que ver con ir de la mano y ayudar con un granito de arena y dejar una huella para crear una nueva cultura de paz, ¿no es cierto? Se llama el proyecto, le puse nombre, lo registré sobre el nombre de Noches de Música por la Paz, en donde empezó un juego también que se amplió un poco. No solamente hay música, ya vinieron magos, vinieron poetas, fueron sumando a los distintos eventos que son solidarios. También conecta con un mensaje de la solidaridad, que no, seguimos hablando de los valores. Bien. Que nos conectan con otras cosas. Y está muy bueno porque aparte, invitamos de paso cuento que se pueden sumar o conectar a través del Facebook de la página Noches de Música por la Paz, artistas que se van sumando, dejando una huella, que van compartiendo. Es también una excusa de encuentro, de compartir un momento ideal de música, amigos, y de un mensaje de paz que yo me inspiro a través de la palabra y obra, del mensaje y obra de Prem Rawat, que es un gran orador, embajador de la paz en el mundo, que está haciendo mucha obra, y de grandes también líderes de la paz, hablando de una paz global, sin banderas políticas ni religiosas, porque sé y siento que la paz es un derecho de todos y para todos. Y la paz también tiene que ver en ir de la mano de algo también, como hablábamos recién, lo mismo que la felicidad, que no es algo aburrido de ir, es parte ir al cerro, meditar y conectarse, que tampoco es aburrido, ¿no? Es un vuelo cuando uno se conecta de verdad. Pero la paz tiene que ver con eso también, ¿no? De estar en contacto con la música, con amigos, de que no te das cuenta y también estás en paz. Claro que sí. Aparte, yo para mí en la vida es fundamental estar en paz con uno mismo. Exactamente. O sea, principalmente como para poder después desarrollar hacer todo lo que quieras, claro. Porque me parece fundamental, primer principio, si yo tuviese que hacer los mandamientos, sí, el primero sería tener paz con uno mismo. Exactamente. Ya ahí no matás, no porque nada. Eso, claro, porque eso contagia, ¿viste? Claro. Así como se contagian las cosas malas, también las cosas buenas se pueden contagiar. Entonces, a través de este proyecto que hace 2 años está funcionando y que tengo también la alegría de que grandes artistas se van sumando, Huff, Piero, Nicky Jones, Walter Soria, Lito Vitale también ya está anunciado y me dio la buena noticia de que a fin de año vamos a armar algo juntos también con este proyecto. Es también recordar, despertar en algunas personas, pero recordar en todos, me incluyo, que hay que estar en contacto con cosas que hacen bien, con un mensaje de paz y con algo que nos recuerde y que nos reafirme en estos tiempos de violencia y de que uno se conecta tanto con tantas cosas que no te conectan con el bienestar. Entonces, hacer más publicidad a lo que hace bien. Claro. ¿No? Porque yo no veo tele, soy sincera, y muchos me dicen, ¿vivís en un tupper? Prefiero vivir en un tupper. Sí, sí. Y hacer lo mejor desde mí, primero organizar, como te estaba contando, ¿no? Esto que estoy reencontrándome conmigo, con mis sueños, con proyectos, con un plan de acción para que los sueños se transformen en un proyecto y que deje de ser una ilusión, ¿no? Tener... Sí, el tema es elegir uno en qué tupper vive, porque mirar la tele también es vivir en un tupper, ¿no? Entonces, el tema es bueno, elijamos eso, en qué tupper queremos vivir. Gracias. Porque, claro. Está buena esa. Sí. Porque de alguna manera uno se crea igualmente su microclima, ¿no? Y uno elige ¿En qué tupper vivir? Porque la verdad que mirar la tele tampoco te también te dice que no estás adentro de un tupper, estás en tupper. Es verdad. Hay que ver qué mirás en la tele. Claro. Es cierto. Esa es muy buena, gracias. No, aprendí favor, algo nuevo. Si me dicen un tupper, ¿y vos en qué tupper vivís? Por lo menos elegí en qué tupper querés vivir. Claro. Exacto, muy bueno. Pronto auspiciantes nuevos en aquí en la radio. Y bueno, entonces este proyecto que me hizo bien a mí, empezó como un encuentro, también estuvieron muchos artistas que participaron, Gabriel Ogando, bueno, grandes compositores también del mundo del espectáculo, que quizá no son tan conocidos, muchos no somos, pero seguimos adelante con el apoyo de los que sí, claro, tienen sus seguidores y que comparten. David Lebón también se enteró de esto y también en algún momento va a ser parte, o sea, está bueno también conectar con los que... dejan algo, nos dejaron algo durante tanto tiempo y nos siguen dejando a través del arte y la cultura. Ahora nosotros pusimos en nuestras páginas la página de Noches de Música por la Paz para que le den me gusta y estén en contacto. Los artistas que quieran sumarse, que te hablan por la página. Claro, pueden hablarme por Face privado, sumarse en los futuros eventos. El próximo evento, justamente vinimos a contar esto también, este domingo próximo, estamos en el mes del Día del Amigo. Entonces, claro, el domingo 24 de julio hacemos un evento solidario en el cual hace un tiempo también, te cuento, yo colaboro a través de estos eventos con la Fundación Sí, que es una fundación muy conocida en el país, que hace mucho en muchas provincias, se está enfocando mucho con los inundados, que no tenemos que olvidarnos porque muchos perdieron absolutamente todo y reconstruirse de nuevo en estos tiempos es difícil. Y está bueno justamente en el día de el mes del Día del Amigo, que en realidad tiene que ser todos los meses, no es la vida. Pero bueno, la excusa está en celebrar el Día del Amigo Solidario, que en donde uno colabora da tanto placer y da tanta satisfacción interna poder ayudar a través de un mínimo gesto, ¿no? Que para nosotros quizás es mínimo, quizás una remera que está en buen estado y no la usas más, se la das a alguien que no tiene, un pullover que hace frío. Bueno, en este evento que voy a hacer, que vamos a hacer entre todos los artistas que se están sumando, por ser el Día del Amigo, están sumando gran parte de los artistas que fueron parte en este tiempo. Claro. De los eventos. Va a estar presente Viviana Lucero, Roberto Luján. Los chicos van a hacer un acústico de la banda Pop Cielo Infierno, que ganaron acá el Arde Rock en Avellaneda. Lucrecia Americo viene con sus tangos también. Bien. Walter Soria en la camada de folclore, que estuvo también en la película Saura, que Lito Vitale lo eligió por una de sus canciones. Quien les habla también va a compartir un poco de música. Y lo bueno que se están sumando también artistas para este evento, pero no termina solo en julio, acá el 24 de julio. En agosto hay otro grande evento para el Día del Niño. ¿El de julio dónde va a ser? El de julio va a ser en el Paseo de la Plaza. La gente del Museo Beatle es también muy solidaria, que nos cede un lugar que se llama la Sala Ringo Starr en esta ocasión. Así que vamos a estar ahí. La entrada es libre y gratuita. Se piden alimentos no perecederos y los que puedan sumar también útiles o juguetes. No hace falta comprar, puede ser un juguete en buen estado para adelantarse también a la movida de lo que va a ser el Día del Niño, que vamos a donar toda la Fundación Sí con los artistas y los voluntarios que van a ser parte esa noche. Bien, bien, bien, importante. Entonces, sí, el domingo, este domingo que viene, en el Paseo La Plaza. A las 20 horas, estamos por armar el flyer. Es muy probable también, me está por confirmar Nicky Jones, un amigo también de un gran artista que es conocido por la movida del Club del Clan, que fue parte, pero también es un gran músico de jazz, es increíble, así que bueno, esta vez va a venir también con la música arriba para divertirnos esa noche y pasarla bien, bien entre todos. Bien, bueno, apenas esté el flyer, nos lo pasás, seguro, así lo publicamos y seguro la gente también se entera. Igual, ajá, ahí pueden ya darle me gusta a Noches de Música por la Paz en Facebook, para estar en contacto con Maquena y ver las próximas fechas. Uh-huh. Y está bueno también tener un lugar a donde uno puede saber que ayudando. Sí. O sea, llevar, a veces hay un montón de gente que tiene, limpia el ropero y dice, ¿y dónde la llevo la ropa? Bueno, sí, qué totalmente mejor entonces, que además te ves un buen espectáculo y sabes, uh-huh, que las cosas llegan entonces para la Fundación Sí. Uh-huh. Este domingo en el Paseo de la Plaza, 20 horas. Sí, Avenida Corrientes, 1660 en Capital. Ahí está. Así que, vayan a hacer el aguante. Así está bueno. Aparte, está bueno encontrarse con músicos, amigos. Vamos a celebrar también el día un domingo antes del programa, así que... van a estar por el programa. Bueno, sí, pero podemos hacer un llamado vivo. Telefónico, algo, claro. Está buenísimo. Con el teléfono hacemos alguna entrevista o algo, si tenés genial, ganas. Estaría dale. Buenísimo. Está abierto. Vamos a escuchar otro de los temas que trajiste, porque me nos mandaste un montón. ¿Está sí. bien? ¿Te parece? Sí. Así, después para seguimos. Los que piensan que perdieron algo cuando los dejaron, tu cárcel. Está bueno. Dale, tu cárcel. Entonces, Maquena Zambonini en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Noches de Música por La Paz en Facebook para sumarte, para acompañar, para ayudar y ayudarte. Uh-huh. Así que seguimos, dale. Sí. Bueno, seguimos con más Sin Careta, seguimos con Maquena y seguimos creando, ¿no? Porque de eso se trata la vida. Maquena está en movimiento todo el tiempo crea cosas. Ya que combinamos en que va a volver con más gente a hacer acústico y a tocar en vivo. Y yo quiero agradecerte que además estabas media pachucha, media, y viniste igual, así que de verdad muchas gracias. Por compartir esto. Se valora y se agradece. Aparte con este frío y todo, sí, de verdad, muchísimas gracias. Es parte del plan de acción, como dijimos, ¿no? De estar más en contacto. Te cuento que hablando de crear, se está creando también a todos los artistas y todo lo que tiene que ver con la cultura. Agatay es la Asociación de Generadores de Artes Teatrales y Artistas Independientes. Gracias a Torri, un gran también mediático artista que está enfocado en esta asociación, en la cual soy parte, tengo la alegría de ser parte. Se está armando esta movida con todos los artistas independientes ante la situación cultural y espectáculos teatrales, todo lo que está pasando, que hay salas que no se pueden sostener por todos los aumentos y todas las cosas que están sucediendo. Entonces, se va a armar el 4 de agosto a las 18 horas. Agatay está organizando una nueva movida, un encuentro en el Hotel Las Naciones, que queda en Avenida Corrientes 818. Así que, bueno, pueden escribirnos por Facebook privado también para sumarse. Hay una movida de armar también un equipo en donde entre todos, por ejemplo, la otra vez había un artista que no podía cubrir un evento porque ya tenía otra contratación y dijo, bueno, tengo un evento. Él era, por ejemplo, mago y hacía imitaciones. Hago mago e imitaciones. ¿Alguien dentro del grupo hace lo mismo? Que hace tiempo esté, ¿no?, trabajando, sí, en esto, y se dio el trabajo a otra persona que no tenía ese día. Bien, bien. O sea que, así como UMA, nuestros queridos, claro, amigos, están haciendo una movida también para los músicos independientes que estamos queriendo salir adelante y mostrar lo que queremos mostrar con sentimiento. La nueva asociación Agatay, el jueves 4 de agosto, 18 horas, en el Hotel Las Naciones. Los invito a todos los de la radio también, dale, en donde también se va a hablar entre todos, armar una movida para hablar a quien corresponde y pedir subsidios para producciones, las tarifas sociales, las contrataciones para artistas. Bueno, toda una movida que tiene que ver con esto, ¿no? De encontrar de poder vivir de lo dignamente. Que uno le gusta, aparte de para lo que uno nació. Vos decías anteriormente, yo también soy una convencida de que si uno no puede desarrollar eso que trajo, eso que le gusta, sí, te pones mal, te va mal en la vida, te enojás, sí, hay mucha gente, sí, que vive enojada, sí, y si te claro, y si te pones a indagar un poco, lo que le pasa es que no está pudiendo desarrollar. Me pasa eso, ¿no? A mí querer ir a estudiar con el mejor profesor de canto, claro, bueno, por suerte estoy estudiando teatro ahí en Jaborrocha, pero también sumar la otra parte de la música, ¿no? De poder el coaching, toda la movida que uno quiere hacer, cursos de producción y un montón de cosas que vivimos en un mundo material y lo material también hace falta, ¿no? Como sí, cuando un amigo, Gustavo Novo, cuando estaba hablando de un evento solidario, La Gorra, decía algo tan importante, de el que está y el que puede en La Gorra dejar el dinero que pueda, porque es a La Gorra también porque queremos que vengan todos. Claro. Cuando uno pone una tarifa de 300 pesos, toda hay gente, ay, no voy porque no puedo. Claro. Pero el tema de La Gorra también es un compromiso, no desde un lugar material solamente, de lo material, así entre comillas, sino del vivir, del poder invertir, porque cuando uno tiene el dinero puede comprarse sonido, claro, puede mejorar, claro, los micrófonos, puede mejorar el sonido, el músico, la guitarra, comprarse su guitarra, su teclado, todo tiene que ver con todo. Entonces la prosperidad también sin paz no se disfruta, como contaba esta mujer en el audio, tantas veces uno hace lo que le gusta y yo, sí, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo. Así bueno, no, te vamos a despedir, gracias, agradecerte que hayas venido. Sí. ¿Y con qué tema tenemos otro más, no? Para pasar, ¿no? Sí, sí. No sé cuál te gusta, Stand By Me, el estilo para bailar un poquito. Dale. En honor a nuestro querido John Lennon. Está bueno, dale, este también. Dale, vamos y con ese. Después otro día venimos a cantar, te cuento pronto, gracias también a UMA y a la movida también de la gestión acá en Avellaneda de Ferraresi, que tengo la posibilidad de que voy a grabar en agosto. Walter Soria, uno de los músicos que va a ser parte este domingo 24 de julio, y Fiti también, Decirle Infierno, los chicos de la banda, me están ayudando a encontrar temas nuevos en los cuales yo me siento identificada, me gusta cantar y demás, así que en algún momento venimos a hacer el acústico en vivo, dale, a presentar algunos temas nuevos de lo que se viene, dale, de Maquena. Dale, dale. Y de todo, la música en sí. Sí, dale, te esperamos. Gracias. Y vamos entonces al tema tanda y seguimos con más, la última media hora de programa nos queda. Digo, así que dejen mensaje para llenar esta media hora. Básicamente. Muchas gracias por este gracias, espacio. Gracias, Maquena, de verdad, Vanina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oh, no, a todos. Saca una foto ahí todos. Sí, sí. Dale. Gracias. When the night has come and the land is dark, y la luna es la luz que brilla ante mí. Miedo no tendré, oh, I won't, no me asustaré, porque sé, que tú estás junto a mí. Darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand junto a mí, junto a mí. Y aunque las estrellas o el cielo caigan, no voy a preocuparme, porque sé, que tú estás, junto a mí. No lloraré, no lloraré, oh, I won't, amo estar aquí, porque sé que tú estás junto a mí. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Vuelve Sin Careta, séptima temporada. Todos los domingos a partir del domingo 20 de marzo, 18 horas por FM en La Mosca 93.5. No escuches radio, hace radio. www.fmradiolamosca.com.ar. Domingos, 18 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo. ¿Querés difundir tu trabajo de una forma rápida y efectiva? Brion Gráficas e Imagen es la solución integral a tus problemas. Un emprendimiento joven dedicado al diseño e impresión de todo tipo de artículos promocionales. Folletos, tarjetas personales, calcos, banners, gigantografías.

gobernar para los ricos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede rifar una nación! ¡Sí se puede matar de hambre a un pueblo entero! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede endeudarse hasta los huevos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede mentir todos los días! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede cantar esta canción! ¡Cantemos todos juntos! ¡Cantemos si se puede! ¡Si no están convencidos va a venir un señor! ¡Parece policía y es un policía! ¡Y si no canta fuerte le da con un bastón! ¡No te pongas nervioso que mami está muy cerca! ¡Detrás de aquella valla la podés encontrar! ¡Si sangra o llora un poco es de pura alegría! ¡Que jure la bandera la hizo emocionar! ¡No se puede fabricar un país de cuarta! ¡No se puede dar más vergüenza ajena! ¡No se puede tomarnos por idiotas! ¡No se puede robar la dignidad! Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca. 93.5. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor. Sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacerse. Bueno, nos estamos yendo. ¿Posta? Y sí, bueno, prácticamente son 21:12 en mi reloj. En el mío también. Así que creo que estamos en hora. En todos los relojes son 21:12 sí, minutos. Sí, comprobado. Queremos. Cecilia Cárdenas dice que ¿qué ha hecho cuando la dejaron? Arranca la gira. La gira, el rock and roll, dársela en la pera, amigo, vamos para adelante. Estamos todos en la misma sintonía. No hay hígado que aguante, dice. Bueno, gracias a toda la gente que nos acompañó. Nos vamos a despedir sin antes. Queremos decirte que por favor salgas este fin de semana que viene. Hay muchas cosas para hacer, para divertirse, para pasarla bien. Viernes 22, el viernes que viene, festejamos el Día del Amigo en la fondita de Avellaneda con la gente de la Chupandinga. Ay, yo no sé qué más decirte. No si no vas a ver a la Chupandinga, sos un gil, una gila. Hay que tal ir a ver cual, a la Chupandinga, pasarla cual. Bien. Espero encontrarme este viernes 22 de julio con todos mis amigos y mis amigas en la fondita de Avellaneda, Colón 494, esquina Beruti. Avellaneda, la Chupandinga, cumpleaños, festeja el Día del Amigo. No hay mejor banda para festejar el Día del Amigo que la Chupandinga. Coincido totalmente. Anterior eso, el mismo miércoles, Día del Amigo, si vos tenés tu grupo de amigos y querés salir a festejar un lugar donde te traten bien, escuchás rock and roll y comés rico, la fondita abre las puertas el miércoles 20, Día del Amigo, 100 pesos pizza libre, 150 pizza libre y una cerveza de litro, ¿eh? Una maravilla. Yo ahí voy a estar, así que si va alguien que hoy y ahora está escuchando Sin Careta, nada, nos vemos ahí. Y el sábado 23 de julio, Mama Birra en Niceto Lado B, Así que por favor, todos ahí, Humboldt 1358 en Palermo, Mama Birra en Palermo, en Niceto. Ahí te espero también el sábado. Ahí también me van a ver. Si me quieren seguir la gira, hablando de arrancar la gira, miércoles en La Fondita, jueves en el Roma con Mama Birra, que también va a estar tocando en el Roma con más gente de rock and roll. El viernes en La Fondita con La Chupandinga y el sábado en Niceto con Mama Birra. Así que ahí los espero, las espero. Vamos a escuchar un rock porque todavía nos queda 15 minutos. Dale. ¿Qué podemos escuchar? ¿Tenemos algo preparado ahí para escuchar? Ah, tenemos... No. Un rock and roll. Un rock and roll. Vamos con un rock and roll. ¿Qué podemos poner? Upa, vos tenés que mirar ahí, tirar un nombre. No nos mires a nosotras. De lo que tenés ahí, tiranos algo a ver qué nos gusta. No, dale, Jonathan, dale que se nos va el tiempo, loco. ¿Eh? ¿Cómo? Escucha, ¿qué tema querés escuchar? Vamos a pedirle, porque él no puede leer lo que tiene en la lista. No tiene nada en la lista. Bueno, vamos a escuchar algo de Mama Birra, entonces, bueno. Ya que estábamos hablando. Poneme uno de La Chupandinga y uno de Mama Birra, ¿puede ser? ¿Comodín o no? Bueno, lo que te surja, amigo. Lo que te surja ahí, mandale. Dale, cualquiera, el primero que tengas ahí, dale clic y mandale fruta. ¿Listo? Por favor, si querés llamarnos, ya nos estamos yendo. El operador no me está haciendo estirarla y no se me ocurre nada. 5433, ahí va. Concha tu ma. No tengo pa' tomar, ya suma, no tengo pa' fumar, ya suma, no tengo pa' garchar, la concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. No tengo pa' la cancha, ya suma, no tengo pa' la entrada, ya suma, no tengo pa' la sube, ya suma, no tengo pa' beber, la concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. Pero tengo pa' sufrir, pero tengo pa' pedir, pero tengo pa' discutir toda la noche. Pero tengo a quien llorar, pero tengo a quien putear, pero siempre tengo quien me rompa las pelotas. Pero la concha de su madre, gallito. Concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, ma, concha suma, ma, concha suma, concha de su madre, concha suma, ma, concha suma, ma, concha suma, concha de su madre, concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre. La concha de su madre. Sin careta. En pie y en el bolsillo la bolsa que ya desaté, pero de pronto se escucha un ruido a colchón, se despertó. Su sombra me espalda por la habitación mientras aprieto la bolsa con frío sudor. Ahí está, viene a mí, ese mozo gritó y me apuntó. Te digo no, manzana. Manzana, te digo no, manzana. su sombra me espanta por la habitación. Mientras aprieto la bolsa con frío sudor, ahí está, viene a mí, ese monstruo gritó y me apuntó. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Sacar el mate es muy difícil. Como lo dice la bestia. Descomprima, será mejor para mí. No aguanto más la presión. Su voz de pito no me deja respirar. Te digo no. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, la radio del barrio, tu radio. Me dice la Chupandinga, Concha Sumá, los espero en nuestro cumple el viernes, el día del amigo, cualquier excusa para brindar, putear, saltar, brindar de nuevo y la Concha Sumá. A las 22 copamos las mesas, dice el gallito. Ahí va. Así que 22 horas, la familia Chupandinguera, por favor, en la fondita de Avellaneda. Comemos ahí todos pizza, algo como la otra vez. Empanadas fritas, el gallito. Mamá, ¿cómo quedás con eso? Después para hacer el pogo, te digo. No, complicado. Che, muchas gracias a la gente que se bancó el programa entero. Deben ser muy pocos porque 3 horas y media, escucharnos a nosotras dos. Tal cual. Aparte que ya no aparecen, ¿viste? Ya sí, es un momento de desaparición. Debe ser muy complicado, no es algo así fácil de hacer. Muchas gracias a ¿cómo se llama? ¿A toda la gente que respondió la consigna. Gracias, y está escuchando Cecilia y David. Se viene la segunda gira, dice Cecilia y David, así que bueno, ahí están los compañeros. Espero que nos podamos ver el viernes en la fondita con la Chupandinga, que reviente la noche, loco. Que estalle, vamos, viene a hacer, el estallido. Vamos a hacer lo posible. Bueno, sí, yo sabe cómo voy a ir. Aparte, re bien que predispuesta. Yo quise hacer una suerte de buena onda y tratar de grabar un poco del ensayo de la Chupandinga el otro día. Me salió una cagada, me salió para el orto. Para el culo, no se entendía nada, parecía un mensaje. Pero satánico. Bueno, por eso mismo aclaré que créanme que estas tres personas están sonando muy bien, loco. Yo estaba ahí sola y estaba teque. Así que nada, va a estar bueno. Bueno, che, muchas gracias a todos y a todas los que hicieron el aguante, escucharon Sin Careta. Gracias, Jonathan. Gracias, Flavia. Por favor. Leandro no pudo venir, pero avisó, le mandamos un beso grande, parte del equipo de Sin Careta también. Gracias Solange, que está por ahí comentando también y pidiéndole a sus amigos que nos escuchen, así que se agradece y se valora un montón eso. Me dice que me acá, Latinoamérica, calle 13, este tema sería un sueño hacerlo entre toda la familia chupandinguera. Así que decía el gallito y... Y se armó la revuelta. Se armó un quilombo de la concha la lora. Bueno, nos vamos, loco. Nos vamos. Nos fuimos. Hasta el domingo que viene, no queda más por decir. Queda un montón de cosas para decir, te la vamos a decir el otro domingo. Tal cual. Ah, pará. Esto sí quiero decirles quién nos va a acompañar el próximo domingo, que si yo no me equivoco, porque me puedo equivocar. No, obviamente, como todo. A veces pasa. Muy seguido también. Me vengo equivocando. Igual hay errores y errores, ¿viste? Hay errores que, bueno, se permiten. ¿Qué pasa? Que hay cosas que pasan, dicen por ahí la gente. Bueno, escúchame una cosa. ¿Con quién vamos a estar el domingo que viene? Todas las bandas que quieran además venir a hacer un acústico, a prestar atención para la fecha que quieran elegir. Yo ahora te voy a decir quién viene el próximo domingo y a partir de qué fecha tenemos libre, porque la verdad que ya tenemos como un mes y medio cubierto. Está buenísimo, ¿viste? De repente nada, de repente un ¿viste? Mes y medio. No, es ponerse a laburar un poco, el tema que yo venía medio... Bueno, igual tengo que ponerme a trabajar, bueno, no importa. Chicos, se viene el domingo, el próximo domingo la gente de Water Monkeys, que los vimos en vivo. Los vi el miércoles pasado en la reunión de UMA y me dijeron, che, estamos preparando todo para el domingo, bueno, así que vienen armando. Esa es la foto que hay que hacer, Flavia, Water Monkeys, para el domingo que viene. El 31 de julio, cerramos julio con la gente de Puerco Negro. El 7 del 8 abrimos agosto ya. ¿Con? Qué increíble. ¿Me pones esa cara aparte? Agosto, con Doña Clotilde. Doña Clotilde. Tenemos como para hacer un evento de... Me gusta el nombre. De bandas inspiradas en... En el Chavo del 8. En el Chavo del 8. Tremendo. Bueno, el 14 de agosto, Inconsciente Colectivo. Ajá. Una banda que hace cover de rock nacional muy buena, que la vi en la Plaza Alsina en una fecha. Bien. Y estuvimos hablando. 21 del 8 está libre, así que en agosto los últimos dos domingos ya los tenemos libres. Septiembre, que viene la primavera, también está libre. Y vamos a ver, entonces ya habría que pensar si vamos a hacer el 10, la fecha de Sin Careta, segundo Sin Careta Fest, que se va a llamar de otra manera. Se va a llamar de otra forma. Bueno, creo que se llame Fest. Ok, vamos a analizarlo. Bueno, vamos a analizarlo. Y mira, yo tengo, si me decís así, flashá, nombres, te digo. Dime. La Chupandinga, Mamá Birra, Parador y Pezón. ¿Qué tal, eh? Tranqui. Cuatro bandas, Mamá Birra, La Chupandinga, Parador 66, tributo a Papu y Riff, y Pezón Radioactivo, tributo a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Y si nos dicen que no van a venir igual... Mirá la fecha que te armo, yo soy feliz, pero desde que empieza hasta que termina, agito, no hago nada, no saco una foto. Eso te iba a decir, ¿y qué hacemos con la barra, con todo eso? Vamos a necesitar manos ahí, ¿eh? Yo conduzco nada más. La tonta le dicen. Salimos en vivo como el año pasado, sacamos todo el festival en vivo, una fiesta. Bueno. Mejor que el año pasado. Bueno, vamos. Mejor que el año pasado. Nos vamos. Gracias por el aguante, gracias por el amor, gracias por la paz, gracias por todo lo que nos han brindado hoy, paz mundial. Nada, nos reencontramos después de un fin de semana movidito que vamos a tener este fin de semana. Podamos, aún en cuatro patas arrastrándonos, el domingo vamos a estar acá haciendo Sin Careta con la gente de Water Monkeys. Sí, todos. Porque si quieren joda, se la bancan, viejo. El domingo hay que estar acá. ¿Te gusta el durazno, nena? Se quedan, no sé, de la fondita nos venimos acá. Dormimos acá, ¿no? Que hace un frío. Ponemos, tiramos un colchón acá en la radio y ya nos quedamos acá. No sé. Bueno, no sé. Verdad. No sé, viejo, pero acá se viene el domingo, ¿eh? Que viene la gente de Water Monkeys. Así que tranqui. Dale. Bueno, nos vemos el próximo domingo con más Sin Careta. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y feminismo por sobre todas las cosas. Loco, hasta el domingo que viene. Chau. De la pelota de hoy.